Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 4 minutos ya pasaron de este jueves 16 de enero de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, que van a compartir con nosotros estas 3 horas de radio entre las 9 y el mediodía, de lunes a viernes y hasta la última jornada del mes de enero. Compañeros, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿todo va? Bien. Buen día. Tomando bien. Mate. Tomando bien, Hay gente que no me toma mate con el calor. Es dice, cierto. No, hace demasiado calor para toman tomar tereré. Mate. Algunos toman tereré. Se vino el calor, Gustavo Campana. La onda tereré pega mucho entre los chicos muy jóvenes. Mira. Adolescentes, 18, 19. Ahí, cuando hace calor, pinta el tereré. Sí, es más, han salido hierbas especiales hará 2 o 3 años, cosa que era una costumbre cero en la Argentina. No había hierbas para tereré, para que se banquen el agua helada. Claro. Lo que me pasó a mí fue algo así convencional, la hierba de la casa, no sé qué, y lo preparan ellos, juguito, el termo es cargado de jugo, grandote, y bien frío. Mirá. Hasta mi hijo tomaba tereré. La que está buena receta también de tereré, receta, porque yo no lo sé. ¿Usted, Domi, sabe? No, pero a ver, la que venga. Que me lo diga. No, si yo no tomo tereré, ellos me convidaron. Algunos lo hacen con limonada. No, algún oyente que no mande a la página de Facebook la receta del tereré. Cuando yo pregunto esto, me dicen, es frío, es con jugo, es lo mismo. Claro, la otra es la de agarrar un pomelo. A ver. Le sacás... Lo utiliza como calabaza matera, digamos. Exactamente, claro. Le sacás la pulpa. Exacto. Esa y está ahí buena. Que pones hierba. Pones hierba. Qué buena idea. ¿Lo tomás caliente? Y pones la bombilla ahí. No. Ah, frío. Claro, como el cocoteiro, digamos. Me hace como el jugo. ¿Jugo o agua fría? No, le podés echar jugo, agua fría. Mira. ¿Y eso es tereré? Como de pomelo, digamos. Como de pomelo. Digamos un tereré playero, turístico. Claro. Una cosa de veraniego. Hay muchas formas de tomar mate. Yo me acuerdo de que mi tía Esther, por ejemplo, a ver, tomaba mate de leche. Sí, claro. ¿Cómo que no? Sí, mucha gente. Sí, es cierto. Sí, el tema siempre es la temperatura. Sí. O sea, porque con la temperatura de la leche o la temperatura del agua podés reventar la yerba en un segundo. Entonces, según los ortodoxos hablan de 70 grados, no llegar al hervor y estar rozando el hervor. ¿Que el agua? Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, 86, que nos manden la receta del tereré y otras formas de tomar mate, que a lo mejor no conocemos. Está el mate con café, con cascarita de naranja. Ah, mi tía lo hacía con un poquito de café. Sí, hay gente que... También han salido las hierbas saborizadas hace un ratito largo, como para... Ah, hierba saborizada, no. Bueno, no, pero digo... Le ponés la cascarita de naranja, la cascarita de pomelo, pero hierba saborizada... Función de la costumbre, la industria, es como todo lo suyo. Es como el pucho de menta, ¿viste? El negocio es el negocio. Claro. Al mate, cuando uno tiene que trabajar muchas horas, unas hojitas de coca. Mira vos. Del norte. Ella es mi amiga Eugenia. Muy bien. Vamos, Eugenia. ¿Cómo lo hace? ¿Lo coloca en la base antes de primer cebada? No. Lo pongo así, hago el mate como se hace siempre. Sí. Y ahí, digamos, agarro una hojita de coca. La muelo con la mano y le tiro. Y ahí todo el mundo labura así, full. Ajá. Ah, mirá. Te pone un 110%, digamos. Muy bien. Mirá vos. Bueno, ¿cuántas formas aparecieron en menos de... Todo esto. En menos de 5 minutos. En nada. Todo esto porque hoy va a ser calor. A ver, vamos a meternos en la mala noticia del día. No es una novedad. Recién escuchábamos a los chicos en el informativo que decían sensación térmica 29 grados 7 décimos. Y es la verdad, por supuesto. Muy bien. Cielo despejado, hay un sol. Está buenísimo para estar lejos, al lado de la pileta mínimo. Bueno, ¿y qué se viene? Se viene calor. Para la tarde, 36 grados de máxima. Y esto sigue. Hay que tener cuidado. Después vamos a estar dando recomendaciones. Como lo dicen, que lo que abunda no daña. Está muy bien. Vamos a recordar todo semana, esto. Complejo, también, complejo. Mañana 37 grados de máxima, el sábado 39 grados de máxima y el domingo 38 grados de máxima. Mm-hmm. En todos los casos, elevada sensación térmica, con lo cual hoy ya tenemos alerta amarilla. Sí. También vamos a dar las recomendaciones para la alerta amarilla. ¿Qué quiere decir? En principio, tomar mucha agua y tratar de hacer lo indispensable nada más, sobre todo los bebés y los adultos mayores de 65 años. Uh-huh. No exponerse a... Yo veo a la gente corriendo, andando en bicicleta. Los médicos recomiendan no forzar el cuerpo, porque el cuerpo no está en las mismas condiciones de un día. Y si no, decirle a los chicos estos que están en Australia jugando al tenis bajo temperaturas. Eso sí, cobran millones, ¿no? Pero, lo charlábamos recién con Domi. Le puede ir la vida, loco. Bueno, esto tiene que ver con intentar desembarazar al deporte de la industria televisiva, porque en realidad tiene que ver con los horarios del satélite que sean más o menos adecuados al resto del planeta. Tengamos en cuenta que Australia vive al revés de gran parte de Occidente y entonces lo que se hace es llevar a momentos que son antideportivos del día a los partidos, yo te diría, a los tres o cuatro partidos centrales de la jornada. Lo mismo sucedió, para poner niveles históricos más o menos en paralelo, con el Mundial 86. Sí, sí. Se jugaba al mediodía con un calor abrasador en el Distrito Federal. Sí, sí. Y es parte de lo que se está discutiendo hoy para algunas de las plazas de Brasil 2014. Sí, es ahí exactamente en, lo mismo. En Australia siempre pasó, por una cuestión también estacional, que de, además hay que tener en cuenta que es uno de los cuatro torneos de Grand Slam, o sea, es uno de los cuatro torneos más importantes que reparte millones y millones de mango en premios. Sí, señor. Siempre hubo calor en esa época. Pero en eran la otros época. Los horarios. Pero era, no, cuando los Vila horarios... lo gana en el 74, pero, no había televisión en directo para todo cierto, el mundo. Y también se jugaba en césped, claro. Entonces... No tenía el calor no que hoy. Calor. Claro, exactamente. Te mata. Claro. Pero tampoco el clima era el que es hoy. Es cierto también. Y lo que evidentemente sí pasó, y por parte de los organizadores esta vez, es que no previeron nada en ese aspecto. Sí. Entonces hubo desmayos importantes, incluso hubo un jugador que dijo, hasta que no se muera uno, no van a cambiar nada. Hace dos o tres años hablaba de la posibilidad de que el Estadio Central sea cerrado para poder ya ser climatizado. No, eso lo hicieron, o sea, fue precursor Australia, y por eso también llamó la atención. Siendo precursores en esto de hacer estadios que tengan... la posibilidad de ser una burbuja y claro, cubiertos o descubiertos, porque incluso fueron primeros, hicieron eso primero que los ingleses, que Wimbledon, por ejemplo. Claro. Pero no pudieron, no sé, no la vieron o qué, programar los partidos en los estadios que tenés posibilidad de cerrar el techo, que son dos. En los horarios más complicados. Cerralo, aunque no llueva, porque en realidad la de cerrar el techo vino por esa. Sí, claro. Y bueno, listo. Y evitate el riesgo de que se descomponga de verdad. Ayer, en el día de ayer hubo un partido de la ronda femenina, una de las jugadoras puso, viste que ponen la botellita de agua que es de plástico en el piso. Cuando fue a levantar. Estaba caliente. Qué caliente. Estaba semi. Derretida. El plástico. No, no se puede Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno. Juguemos en los dos estadios que se cierran, estiremos el tema de los horarios para cuando hay menos sol y reglamentaron 10 minutos de descanso. Claro, no, nosotros no ni siquiera somos atletas de alto rendimiento, o sea que hay que por cuidarse. Suerte, imagínate. Hay totalmente. Que cuidarse y hay que cuidarse también con la comida. Hoy en el subte había una chica muy descompuesta, estaba devolviendo, evidentemente algo le había caído mal. ¿Qué hay que hacer con la comida? ¿Cómo hay que conservarla en los días de muchísimo calor? ¿En qué hay que fijarse? También se lo vamos a comentar. Se lo vamos a contar en el programa. A mí no te cuentan todo. Y todo, absolutamente. Somos todo. Bárbaras. Tenemos de todo. Mira. Somos mujeres, además. Tenemos respuesta para todo. Ya están llegando recetas de Tereré. Muchas gracias, oyentes. Después los vamos a ir comentando porque está buenísimo. Euge, prometa algo de todo lo que vamos a hablar de espectáculos en las próximas tres horas de radio. Bueno, tenemos varias informaciones, muchas cosas para que la gente pueda... una vez que baje el calor, salir y pasear, pero quiero hacer una recomendación de dos homenajes que se le van a hacer en la televisión a Juan Gelman. Uh-huh. Hoy es el primero, a las 20:30 en Canal A. Se va a recordar al escritor, al periodista, porque se va a pasar un reportaje que ya le hicieron de un programa que se llama Autobiografías, o sea que es él hablando de él. Y el día sábado a las 21:30, tomen nota, en Canal 7, un homenaje a Juan Gelman, se va a pasar el recital que compartió con Rodolfo Mederos, brillante, que es brillante, exquisito. Es así exquisito. Que sábado 21:30 en Canal 7, homenaje a Juan Gelman. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tránsito? Bueno, la General Paz, kilómetro 10, sentido Riachuelo, hay un choque de dos vehículos, un herido, el carril rápido está obstruido, sigue alguna demora en los trenes del ramal del Mitre, y le decimos a la gente que la autovía 2 por el peaje San Borombón circulan 2.530 vehículos por hora hacia la costa atlántica. Bueno, suponemos que Gustavo Lema ya está en Necochea hace un rato largo, habrá que ver cómo lo trató la ruta, que en este tiempo de recambio suele casi condenarte a avanzar a paso de hombre. Pero bueno, el hombre está allí, cumple 53 años el Festival Infantil de Necochea. Paca Paca un poco será el gran protagonista de esa historia en el anfiteatro del Parque Lilio, así que vamos a tomar contacto con él. Domi, ¿qué prometemos hoy? Hoy vamos a estar hablando de una documentación que se publicó en el día de ayer, o sea, tomó estado público en el día de ayer, que tiene que ver específicamente con la Cedronar, uh-huh, porque, bueno, tras el cambio de autoridades, con la llegada del sacerdote Molina, quien inició una investigación en función de regularizar algunas cosas de la Cedronar, bueno, producto de ese trabajo, ayer dio a conocer algunas irregularidades importantes en la adquisición de innumerables, a ver, cosas que tenía que comprar, no sé, cajoneras, todo lo que tenés que comprar para montar una oficina, sí, bueno, o varias dentro de y una nadie equipe. Encuentra las cajoneras, nadie encuentra. No, encontraron cuánto pagaron. Encontraron las facturas. Claro, equipos de aire acondicionado. Claro. Y encontraron también tickets de restaurante, de comidas que uno entiende, de trabajo. Sí, claro. Por un valor importante cada cubierto. Tira sí. Un número si querés. Ah, no, me imagino. Sí, sí, está bien. Es no, porque uno come barato. Utilizar. Sí, qué sé yo, vas claro. A morfar. Claro, el día que podés ir a morfar, vas y morfás y no sé. Ni nos imaginamos. Claro. Te morfás, qué sé yo, un. ¿Cuánto el cubierto? Sí. Mil mangos. No. No, está bien. Están los tickets. A claro. Ver, tenemos los tickets están. Está bien, está bien. O sea que encima de chorros desprolijos. Porque digo. A 1.000 mangos el cubierto. No, pero era con me el. Me estoy poniendo el antifaz cuando me siento a la mesa. Sí, no, pero saber la servilleta. No, pero bueno. Para que no manchar. A mí lo que me gustaría, y por ahí, no sé si en el día de hoy, pero hablar con gente del Cedronar, porque en esta historia uno sabe que las conducciones políticas, las cabezas políticas que llevan adelante estos esquemas, en este caso el padre, que tiene una experiencia notable en la materia, a veces tienen como una gran dosis de voluntarismo. Y yo no sé si debajo están los equipos técnicos necesarios para llevar adelante la tarea que hay que realizar. Y lo digo por lo siguiente. Yo recuerdo que el doctor Ricardo Grimson, que manejó muchos equipos en la década del 80, y creo que llegó a ser o director del Cedronar o algo por el estilo en algún momento, estaba loco. ¿Recuerdan aquello de maldita cocaína cuando sí. Diego fue internado en Punta del Este? Sí. Esa estupidez que se le ocurrió a alguien del gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Y por qué digo estupidez? Grimson y su equipo habían estudiado durante mucho tiempo que si algo no había que hacer a través de los medios de comunicación era exponer las sustancias. Lo que había que hacer era crear canales alternativos de vida para que cada uno de los que habían caído o estaban en zona de riesgo para caer en el flagelo de la adicción tuvieran de qué agarrarse. El planteo es que la adicción ingresa en un lugar que deja vacío un proyecto de vida inexistente. Y estaba loco Grimson ese día porque la ciudad estaba empapelado con la palabra cocaína. Esto solamente lo puede decir un tipo que tiene 30, 40 años de laburo en la materia, conoce todo lo que se hizo en el planeta, lo que resultó positivo, lo que resultó negativo, lo que no, lo que fue neutralizado. Y entonces a veces uno se encuentra con estupideces como aquella de la maldita cocaína, que se supone no dejó de ser un acto voluntarista de lo pérfido, que fue el que estuvo atrás de esos carteles, sí. Pero que en realidad lo que hizo fue instalar durante 72 horas, hasta que los carteles desaparecieron de muerte natural, como sucede en la vía pública, la palabra cocaína. Y eso a los técnicos en la materia les pareció la locura más, todo lo contraproducente posible estaba en esos carteles, en lugar de ser todo lo condenatorio que se supone... Inducía... Querían. Y esto es lo que está estudiado. Cuando vos exponés la sustancia, lo único que haces es inducir a... reunión de producción. Llega Miriam Lewin y traía una especie de... ¿Vieron los bandos virreinales? Un tipo lo abre y aparece... terminaba más. Un papiro. Y ese papiro, esa suerte de papiro, eran como 10.000 puntos que habían transformado el macrismo en algo así como el dato, no sé si del día, porque ya a esta altura, ¿no? Pero podríamos decir que nos dio pasto como para armar 3 o 4 programas. Sí, en realidad, si nos ponemos a revisar los medios en el día de hoy, hay varios conflictos que involucran al macrismo. En principio, desconociendo un fallo judicial, empezó a construir el túnel de San Juan y la 9 de Julio, una obra millonaria que le va a ahorrar muy poco tiempo al conductor en la ciudad de Buenos Aires, al que quiera aventurarse por la 9 de julio, además usando el Metrobús. Minutos y medio. Sí, este invento en realidad es el colectivo con el canal exclusivo, tal cual, nada más. Tal cual. Con el carril exclusivo. Después, también la gente de promoción social de la ciudad hace una movilización en el día de hoy, porque desde el mes de octubre le adeudan a los empleados del sector un aumento de 500 pesos. No se lo están pagando. La responsable del área se llama Carolina Stanley y es la gestora de una desarticulación de las políticas sociales en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ven cada vez menos gente en Parador, en Buenos Aires presente, cada vez menos gente que atiende a los chicos en situación de calle, cada vez menos. Sí. En lugar de cada vez más, cada vez menos. También está protestando la gente de la Secretaría de Educación, la afectada por la decisión de la Secretaría de Educación de ejecutar este disparate, este dislate que fue la inscripción online. Los padres están preparando una movilización. Hay una investigación del diario El Argentino donde se menciona a una ONG que va a ser una asociación, Casa Amarilla, que va a ser beneficiaria de viviendas de planes sociales en la ciudad de Buenos Aires. Hay muy pocas viviendas sociales la ciudad de Buenos Aires. No hay una política de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires. Si uno pasea por Puerto Madero, va a ver que el Banco Ciudad se dedica a financiar rascacielos en esa zona de la ciudad en la que vive gente de muchísimos recursos, pero no hay un barrio, no hay una iniciativa, hay muy poco de eso, muy poco, y lo poco que hay parece que se lo van a adjudicar a gente que está vinculada con la Barra Brava de Boca. Y seguramente me estoy olvidando de algunas otras cosas más. Hablábamos de colegiales. Hablábamos del polideportivo de colegiales. Hay un grupo de vecinos que se junta en el polideportivo a jugar al básquet y le está pidiendo a la ciudad de Buenos Aires que arregle el pavimento, que arregle los aros, que les ponga red, porque ese es el lugar donde los chicos que no pueden irse de vacaciones van a jugar por las tardes de Buenos Aires, y los vecinos adultos también. Ya estamos cansados de que Macri se llene la boca hablando de la ciudad de Nueva York, sí. Ralph Giuliani, que era un alcalde que no era precisamente de izquierdas, se preocupaba, aplicando la tolerancia cero, a generar lugares de contención en las barriadas populares para evitar que los chicos cayeran en el delito. Exacto. Y esos patios de básquet que nosotros vemos en las películas eran el epicentro de la contención. Los chicos tenían allí una suerte de clínicas deportivas, sí. Podían reunirse y así no caían en la droga, no caían en el alcohol y no salían a robar. Uh-huh. O sea que la política derechista o conservadora de la tolerancia cero tiene esta otra pata social, que es lo que no tiene la política de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señora. Bueno, vías de comunicación, porque hoy también estamos regalones y mandamos a los oyentes al teatro, armamos la agenda teatral de los oyentes de Segunda Mañana. Bueno, tienen que comunicarse al 4999-8700 y al 0810-222-0870. Allí el mensaje telefónico, esta última línea que mencionábamos, es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y a través del Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional, también dejan sus mensajes. En un rato vamos a comentar las recetas de tereré, a ver si esta tarde puedo ponerlo en práctica. Y ya que estamos, les decimos que estamos sorteando dos pares de entradas para la obra Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos en su quinta temporada. Más irreverentes y maleducados que nunca, en tono de comedia, ¿no es cierto? Tiene que ver con chicos que hablan de su cuestión. Uh-huh. Son cuatro chicos de escolares, supuestamente, que van a una escuela católica y en un tono muy irónico refrendan todas las cosas que ahí todos los mandatos que les quieren imponer. Y realmente es un humor muy, muy bueno, muy chispeante, muy recomendable el espectáculo para reírse bien. Muy bien. Bueno, dos pares de entradas para hoy a la noche. Sepan que si las piden, ¿vienen a buscarlas a la radio o van directamente al teatro? ¿Cómo no, van, hacemos? El teatro es el Teatro El Cubo. El Cubo. Van directamente media hora antes y van a encontrar sus entradas. Perfecto. Ahí. Así que sepan que es para hoy a la noche, a las 9 de la noche. Es estreno, es reestreno, así que va a estar lleno de gente. Vuelve la En el Facebook dejan nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI. 11:30 de la mañana hacemos el sorteo. Nazarena, Tapia y toda la Mississippi, hágalos pasar, por favor. Un café muy negro necesito esta mañana. Un sueño bueno en una noche muy mala. Y ahora que estoy despierto y empieza un día más, yo solo te pido un poco de amor y paz. Los recuerdos pican como una herida de bala, y aunque pase el tiempo parece que nunca pasa. No siempre está tan firme el suelo donde pisas, no siempre tenés un poco de amor y paz. Cuando la tarde se va y la noche viene y te das cuenta que todo es un sueño, que en este mundo nada tiene dueño, mejor que busques calor, solo un poco de paz y amor. Soy un montón de huesos tirados en una cama, con el sol que brilla y el teléfono que llama. A veces es un infierno el cielo de los demás. Yo solo te pido un poco de amor y paz. noche viene y te das cuenta que la oscuridad es prima hermana de la soledad. Mejor que busques calor, solo un poco de paz y amor. Cuando todo el mundo se vuelve carne picada y todos los caminos te llevan hacia la nada, mejor que busques un sueño y soñalo con quien estás. Mejor que busques un poco de amor y paz. Un café muy negro necesito esta mañana. Volaban mis sueños, pero caí en picada. Ahora que estoy despierto, empieza un día más. Yo solo te pido un poco de amor y paz. Amor y paz. Solo un poco de amor y paz. Solo amor y paz. La Mississippi, amor y paz. 9 horas 30 minutos en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 29 grados 4 décimas, la sensación térmica 30 grados 2, la humedad 50%, cielo despejado. El gobierno envía 1.000 agentes federales a Córdoba por prevención. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, indicó que por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en base a lo solicitado por el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, se decidió el envío de 1.000 agentes federales en carácter preventivo a la provincia mediterránea para evitar lo que señaló el propio Capitanich, son reclamos extorsivos de parte de un grupo de mujeres integrantes de la policía cordobesa. Capitanich dijo en forma enfática que el gobierno nacional no va a aceptar acciones extorsivas de parte de integrantes de fuerzas de seguridad, tal como sucedió el mes pasado en Córdoba y otras provincias argentinas. El gobernador José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal. En consecuencia, se establece un mecanismo de prevención, pero lo que tiene que quedar claro y en evidencia es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana no puede extorsionar a los gobiernos portando armas. Y en este contexto también creo que es absolutamente indispensable observar el rol insustituible de fiscales y jueces, quienes deben actuar con absoluta fidelidad al deber de identificar a los responsables de este tipo de hechos y acciones vandálicas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Docentes bonaerenses aguardan el resultado de las paritarias nacionales. La secretaria general normalizadora de la UDA Buenos Aires, Edith Contreras, aseguró que a partir de allí determinarán cuál es el piso para la negociación en la paritaria de su sector. Primero dependemos de la paritaria nacional, en la cual participa nuestro secretario nacional de UDA, secretario Sergio Romero, y secretario de Políticas Educativas de la CGT. Cuando determine la paritaria salarial nacional, nosotros vamos a determinar a ver con el piso que nos pone. El Vaticano reconoció ante la ONU que hay responsables de abusos contra niños en el clero. La Santa Sede afirmó además ante esa organización que no hay excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños. Enfatizó que existen responsables de abusos en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y personal de la Iglesia. Es la primera vez que la jerarquía de la Iglesia Católica participa en un debate público referido a los abusos sexuales contra menores. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 4 décimas, la térmica 30 grados 2, la humedad 50%, cielo despejado. La Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La realidad del país y el mundo están en Segunda Mañana. Bueno, Miriam, dentro de ese listado que decíamos hoy en la apertura del programa, hay datos que tienen que ver con la salud en la ciudad de Buenos Aires. Si vos vas a un hospital, ya lo habíamos hablado la semana pasada, porque tenés a un nene, a uno de tus hijos, con fiebre, y te encontrás, por ejemplo, con un pediatra que hace 48 horas que no duerme. Uh-huh. Necesitamos un médico para el pediatra. Estás en un problema. Claro. Por eso hoy hay una conferencia de prensa, porque además de recortarles las suplencias, en la ciudad de Buenos Aires hay despidos de trabajadores de la salud. Por eso se reúnen frente a la jefatura de gobierno porteño, Avenida de Mayo 525. Yo creo que va a haber que sacar turno, porque hay tantas protestas de distintos sectores que me parece que se van a superponer. Por suerte hay distintas dependencias, ¿no? Promoción social, educación. En este caso es la jefatura de gobierno, donde se le va a pedir a Macri que derogue la resolución 1657 del 2013 y que se ocupe de dar marcha atrás con los despidos que esta norma habilitó dentro de los hospitales públicos porteños, centros de salud y programas del SAME. Uh-huh. Estamos en comunicación con la doctora Cristina Colom, que es médica pediatra del Hospital Durán. ¿Cómo le va, doctora? ¿Hola? Sí, muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación? Esta situación se venía arrastrando desde hace por lo menos semanas. Claro, esta situación se viene gestando desde que 1657, que fue el 31 de octubre. Se dio a conocer en la Gacetilla Oficial del 5 de noviembre y a partir de ese momento se empezó a despedir a compañeros de las guardias, de las suplencias de los hospitales públicos. Es decir, se les dijo buenamente, miren, retírense porque no tenemos certeza de poderles pagar. Con lo cual, así estaban contratados varios cardiólogos de la ciudad, algunos pediatras, como es mi caso. Tenemos entonces que esta resolución afecta a varias suplencias de hospitales, dejando desmantelado a la guardia. Por otro lado, tenemos programas de violencia familiar, abuso infantil, drogas, drogadicción y trata, que con lo que se ven afectados los hospitales Álvarez, especialmente el PENA. Y estos programas se contrataban con este sistema de módulos o suplencias, o sea, los profesionales que trabajaban en estos temas, como psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y médicos generalistas y pediatras. Por otro lado, están el Borda con los talleres que estaban con este mismo sistema de contratación, porque en realidad... Doctora, usted está moviéndose, puede acercarse a alguna ventana, porque el sonido va y viene en la comunicación. A ver, ¿mejora? ¿Sí, el sonido? Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, este sistema de contratación se da, de hecho, porque para reemplazar o para tapar, que el sistema de salud está muy viejo y la estructura de los hospitales no condice con las necesidades actuales de la población. Doctora, le quería hacer una observación. Cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires, se encuentra con algunos afiches donde Macri afirma que la salud pública de calidad es una prioridad y también publicita la compra de 70, creo que son, ambulancias nuevas para el SAME. ¿Con qué profesionales están cubriendo? Los hospitales. Entonces, como nosotros nunca tenemos las guardias cubiertas en el Hospital Durán, por ejemplo, que es donde yo estoy como los sábados, Tenemos los médicos que salen en ambulancia, pues son de cada hospital, tanto del Fernández como del Argerich, como del Durán, cuando es un llamado de un ciudadano, se llama al hospital cercano y las ambulancias están, pero los profesionales no. Claro. Entonces, esto evidentemente es una medida disparatada. Uh-huh. Y además, bueno, la publicidad esa es bastante poco seria, bastante engañosa, desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Pero igual el concepto de la manta corta es el que está aplicando Macri, ¿no? Nos tal tapamos. Cual, o sí, o repartir la miseria. Exactamente. Doctora, uno entiende que la mayoría de los contratados despedidos no cumplían ningún tipo de rol eventual dentro del esquema sanitario, sino que tenían horario. Claro, porque horario. Eso es lo que él trata de hacer creer, claro. Que somos unas especies de vaguitos, claro, o ñoquis. Claro. Y esto no es cierto. Es cierto. Yo tuve oportunidad en la Defensoría del Pueblo, porque además hay otra cuestión, nuestro gremio de médicos municipales no nos defiende. Entonces, la Defensoría del Pueblo era una medida cautelar. Claro. Interesado también en los derechos de salud de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, son los más afectados por esto. Claro, hay como una sociedad entre el gremio, a ver, en realidad sí, entre todos los trabajadores municipales que lidera Yenta, sí, desde el Vamos, sí, desde la primera administración macrista, para sí, que haya una suerte de dique de contención de la protesta y esto no llegue ni siquiera a mediatizarse. Porque desde el punto de vista judicial, además esto tiene una acción absolutamente maquiavélica, que es... Saben perfectamente que si ustedes reclaman ante la justicia su condición de trabajadores, obviamente no solo tienen que reincorporarlo, sino que hay que indemnizarlo con todas las de la ley. Pero que esto lo pagará, qué sé yo, alguna administración, no ellos. Nosotros ya hicimos una medida cautelar y el problema es que el gobierno no la está acatando, porque la medida salió imputable a nosotros. Mire qué paradoja, ¿no? Muy bien. Claro. Una vez más, Macri desconoce la autoridad de la justicia. Cuando hay algún conflicto con el gobierno nacional, él es el primero que acusa al gobierno de no acatar lo que decide la justicia, y sin embargo, él con sus vetos y que desconoce el poder legislativo, y ni que hablar al poder judicial con la cuestión de las medidas cautelares. Por eso vamos a hoy frente a gobierno, porque además como nadie nos ha dado una entrevista, hemos pedido en varias ocasiones y no nos han dado ninguna la posibilidad de conversar, porque además si esto... Bueno, ya venía mal la comunicación. Quedó muy claro. Sí, quedó muy claro, el sindicato de médicos municipales no los está apoyando, quedó muy claro que no hay cardiólogos para las ambulancias del SAME, que dice que compraron, porque les han reducido el sueldo a la mitad. No hay profesionales médicos tampoco para dar respuesta a los llamados de emergencia de adultos y niños más vulnerables, que asistían con su auto los clínicos y pediatras de los programas del SAME desde el año 2000, ni suplencias. Las suplencias de guardia están siendo cubiertas por médicos sobreexigidos, como decíamos al principio, trabajan 48 horas al hilo y esto no puede ser. Por esto, todos, si usted ve que Avenida de Mayo está cortada hoy, ahora a las 11, pegue la vuelta y no proteste, porque estos médicos están defendiendo nuestra salud. O sea que si vos ves que las ambulancias del SAME tienen médicos, es porque faltan en los hospitales. Ahora, ¿qué vamos a poner en los hospitales? Guarda, porque cualquier tipo de blanco puede ir para adentro, ¿eh? Heladero, carnicero, pintor, cualquier tipo vestido de blanco, Macri lo mete adentro y te lo hace pasar por un médico. Viví el verano. Disfrutá la radio pública. 2014. Febrero 3. Vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año. Nuevo horario. 18 a 20. De lunes a viernes. Por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario.

armar un montón de anécdotas y junto con estas canciones llevar este espectáculo al escenario. No hay que tener ninguna excusa para hablar de Fabio. Cualquier momento es adecuado para sentarse y empezar a intercambiar anécdotas. Pero por supuesto, lo que está sucediendo desde el 18 de diciembre, de la mano de la Secretaría de Cultura, en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba al 900, bien vale la pena para que esté Orlando Netti con nosotros a partir de las 11:30 y redondeemos la invitación. Sepas mucho más de lo que no sabes, del Fabio que no conociste, y entonces puedas ir a ver, a entender absolutamente todo de lo que se expone allí, desde un material fotográfico impresionante hasta un calendario de películas de Fabio que bien podés disfrutar allí en la Casa del Bicentenario, generalmente con invitados, que antes o después sirven para darle marco, contexto histórico a cada una de esas películas. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordar? Bueno, y este mensaje es de Fernanda, que dice: buen día a todos. Gustavo, tu cierre de la nota de la médica me recordó que, habiendo mi marido sufrido un accidente en la vía pública, esto era en San Isidro, pude constatar que la médica de la ambulancia que lo asistió también estaba de guardia en el hospital. O sea, cumplía dos funciones, médica de guardia y emergencias en la vía pública. Buenos días, habla Marta de Caseros. Realmente, ¿se le puede creer a la que fue viceministra de la ciudad lo que está diciendo con los colegios? Yo ya a esta altura de mi vida no le creo nada. Muchísimas gracias, muchos cariños a todo Radio Nacional. Son los únicos que informan las cosas como son. Ella ya me olvidó. Y este tiene que ver con lo que hablábamos en el comienzo, la hidratación en un día de tanto calor, y aludíamos al tereré. Gerard dice: tereré made in Flores, vaso metálico, hierba sin polvo, termo lleno de hielo, llenarlo con agua y limón, ideal para un día como hoy. Mira, homenaje a Margarito Tereré, en la que estamos. Homenaje a Margarito Tereré, que ha tenido que ver, por lo menos, con un ratito de mi infancia. No sé la suya, Domi. Lo veo poco. Más. Mire usted. Poco. Y si pataca y todo. Lo hacía más Yuya, lo hacía más para esa época. No. Mire. Igual, gracias. Negro, no. Me lo hacía más para ese lado. No. Había más un programa. El de Julieta Magaña era el de la tarde. No. Este es mi mundo. Ese. Yo ahí me subía mucho más que Margarito y todo. Después estaba Gachi Ferrari también. Claro. Pero no mirabas a Margarito Tereré. Poco. Esos muñecos nunca nada. No. A mí me gustaba. Misia Pataca me gustaba. Mirá, claro. Eugenia, nosotros somos de la época del Capitán Piluso. Bueno. ¿Quién lo miraba, Margarito? Sí, ahí sí, ¿ves? Ahí como loco. Sí, también. Piluso la leche, por supuesto. Ella ya se olvidó. Excelente desde ya el programa. Yo hace tiempo que me pregunto. Esta fue la segunda gobernación de Macri. Supónganse que no sabía el delincuente que era, pero lo volvieron a votar. Y esta gente que ahora tiene problemas, y que le entiendo perfectamente, y estoy con ellos, por educación, por salud, lo sabían. Y sin embargo lo votaron, porque a Macri lo votó la mayoría, por eso está en el gobierno. Yo no puedo olvidarla. Y bueno, vamos con el último de Tereré por ahora. Es de Aileen. Para que anoto. Bueno. Pará. El agua, versión original, dice. O jugo en polvo o exprimido. Bien helados, con mucho hielo. El mate no puede ser el común. Debe ser de vidrio o metal. Muy bien. Yo tengo los chops cerveceros en el freezer. Así es, bien helado. Qué bien, Aileen, ¿eh? Muy bien. Esa es muy buena. El mate se prepara igual que el común, pero hielo también. Uno de los secretos es cebarlo sobre el hielo. Así la yerba dura más y es más frío. Igualmente, esta es la versión porteña del original, se ataja. Claro. Habrá que ver qué opinan versión, en Corrientes y Misiones. Una versión de rocks. Qué criterioso, bueno, gracias a todos, además, ¿viste? Todo porque no es la jarra, entonces. No, pero lo que no yo es noto... es la jarra donde se mezcla todo. Lo que yo... Lo que yo noto... Es más exquisito, ¿no? Lo que noto es un gran respeto. O sea, esto es lo que hago yo, pero, chicos, acepto en su lugar de origen. Vamos. Fantástico bailable. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. Nos vamos a Córdoba. Hoy el jefe de gabinete, Capitanich, informó sobre 1,000 agentes federales que viajan directo a la capital provincial en función de que a un mes del primer acuartelamiento, bueno, se vendría otro acuartelamiento extorsivo liderado en principio por las esposas de algunos suboficiales. Bueno, para hablar de esto, Javier de Pascuale, compañero de Radio Nacional Córdoba. Javier, muy buenos días. Te saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana. ¿Cómo va? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en Córdoba bastante movido, digamos, no solamente el asfalto está caliente, ya apuntando a los 41 grados en la jornada de hoy, sino que además el clima político y policial está complicado porque acaban de detener, de ordenar la detención de 10 efectivos policiales que estarían organizando, habrían estado instigando la organización de una nueva protesta policial en la provincia de Córdoba. Esto ha sido una acción que hace minutos nomás ha tomado el fiscal Raúl Garzón, el fiscal a cargo de las investigaciones por la asonada policial del 3 y 4 de diciembre del año pasado, y es el mismo que acaba de ordenar la detención de estos 10 policías, y esta mañana también detuvo a la titular, a una de las mujeres de los policías, y organizadora también de las protestas del 3 y 4 de diciembre, y que es titular además de un sindicato de empleados policiales de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Adriana Rearte, una de las líderes de la asonada del 4 de diciembre pasado, y que ya está detenida en la alcaldía de Tribunales Cordobeses. Bastante complicada la situación. Mientras tanto, desde el ámbito político, el gobierno de la provincia confirmó que está en paz la provincia de Córdoba y que simplemente por prevención se pidió al gobierno nacional el envío de los 1,000 gendarmes. Uh-huh. Javier, ¿qué fue lo que sucedió con esos 14 puntos que contemplaban el acuerdo de principio de diciembre en este mes y medio que nos separa del primer conflicto? Es un balance largo, pero a grandes rasgos vamos a decir que el salario policial se recompuso en un adicional de 2,000 pesos, para nada, digamos, pequeño, al fines del mes de diciembre, aparte del aguinaldo, por supuesto, que cobraron todos los policías. Para enero también se va a cumplir otros 2,000 pesos de un adicional especial, que se toma a cuenta de uniforme, y desde el primero de febrero corre la nueva instrumentación del nuevo básico policial, de salario básico policial de 8,000 pesos. Uh-huh. En cuanto a los otros ítems, había algunos vinculados al régimen de comida y al régimen de descanso de los policías. Eso se estaría empezando a instrumentar desde el 2-3 de enero pasado, pero con demoras, por supuesto, porque estamos hablando de una fuerza que tiene 27,000 efectivos en la provincia de Córdoba. Así que muchos de los puntos recién se iban a poner en marcha en febrero-marzo, y es lo que estaba confirmando esta mañana el jefe del Tribunal de Conducta Policial, explicando de que esos 14 puntos no se podían poner en marcha todos al mismo tiempo. Y las protestas, por lo tanto, digamos, simplemente... de alguna manera no podían forzar el desarrollo administrativo y funcional de esas decisiones que fueron acordadas por el gobernador de la provincia el día 4 de diciembre. Javier, el primer dato que marca la diferencia entre principios de diciembre y el día de hoy es la rápida acción que intenta poner en el freezer esta movilización policial. Pero la otra tiene que ver con qué fue lo que sucedió inmediatamente con la base policial cordobesa. ¿Existió la misma respuesta que a principios de diciembre, o por ahora la gente está como observando qué es lo que sucede para plegarse o no plegarse? En primer lugar, sí, efectivamente ha habido como una reacción muy rápida del gobierno de la provincia, que está ordenando detenciones de jefes de la movilización policial. Al mismo tiempo pidió rápidamente la respuesta de la Nación, y la Nación también actuó rápidamente. Digo, este punto es importante porque todo eso no sucedió el día 4 de diciembre pasado. Y en este caso, en la situación actual, encuentra a este movimiento dividido. Acabamos de hablar con otras líderes de lo que fue la protesta de las mujeres de policías que protestaron el 3 de diciembre y que provocaron la posterior reacción de todos los efectivos en Córdoba, y ellas nos decían de que este solamente es un pequeño grupo, y es el grupo que no integran la mayoría de las mujeres de los uniformados que protestaron el 3 de diciembre. Sería un grupo, una de las facciones del movimiento del 3 y 4 de diciembre, las que estaban organizando protesta actualmente. Buen día, ¿cómo te va? Diego Dominelli te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy el jefe de gabinete, Capitanich, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, sobre este tema también puntualizó la importancia que tiene en función de lo siguiente, que los jueces y los fiscales actúen en ese tema. ¿Qué se sabe y qué se está comentando por ahí? Se está trabajando muy bien en Córdoba. La verdad es que toda la causa está en manos del fiscal Raúl Garzón. Es una persona con amplio contacto, apertura hacia los medios de comunicación. El fiscal nosotros, Radio Nacional Córdoba, ha venido siguiendo la acción de fiscal desde lo que es diciembre y enero, y la verdad es que no ha parado el fiscal. Incluso en los primeros días de enero, prestaron declaración el ex jefe de policía de la provincia de Córdoba y el ex subjefe. Por casi 7 horas de duración fueron prácticamente careos entre ellos y con los funcionarios judiciales para averiguar cuál fue la cadena de acontecimientos y de órdenes y de responsabilidades operativas que se dieron en los sucesos de diciembre y que provocaron lo que todo el mundo conoce, ¿no? Y que se difundió desde Córdoba hacia todo el país como una mecha. Uh-huh. La justicia está actuando, pero bueno, está actuando frente a una especie de pacto de silencio muy grande que existe en la policía en torno a los hechos de diciembre, y ya te digo, con una fuerte decisión de avanzar en responsabilidades. Quizás con eso tiene que ver los avances del día de hoy, de que el propio fiscal haya ordenado la detención de 10 oficiales. Uh-huh. Javier, gracias por el contacto, y por supuesto seguimos comunicados con ustedes en forma permanente para ver cómo evoluciona el conflicto a lo largo de todo el día de hoy. Por supuesto, vamos a seguir atentos y por supuesto disponibles. Muchísimas gracias, Javier. Javier de Pascuale, periodista de Radio Nacional Córdoba, y el envío de 1.000 efectivos federales a la provincia después de que un sector que tuviera que ver con el alzamiento del 3 y 4 de diciembre pasado volviera a repetir la experiencia y otra vez. Pero en este caso también, sumado al gobierno provincial, se habla de un acuartelamiento extorsivo. 10:02 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, la térmica 30 grados 2, la humedad 50%, cielo despejado. El gobierno advirtió a las empresas de energía que la gente no puede esperar días para que se restablezca el servicio. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que luego de la reunión mantenida con directivos de la firma Endesa, socio mayoritario de Edesur, el gobierno nacional hará cumplir las metas de inversión de las compañías eléctricas en medio de una nueva ola de calor que afecta a Capital Federal, Gran Buenos Aires y varias provincias argentinas. Capitanich calificó de una vergüenza que haya habido familias argentinas que padecieron cortes de luz y de agua por hasta 15 días debido a falencias en la distribución de energía, en particular en el área metropolitana. Nosotros lo que vamos a hacer es concretar el cumplimiento de las metas, y obviamente vamos a ser extremadamente rigurosos en el tema, porque lo que le hemos planteado a la empresa es que no es posible que una familia, un edificio, no tenga agua o no tenga energía por 5, 10, 12, 15 días, que es una vergüenza y que se tiene que hacer poner personal responsable y que a su vez cuando un usuario reclama que llame efectivamente a un call center, a un centro de atención y lo pueda hacer y a su vez que tengan mejor infraestructura en vehículos, en disponibilidad de material, en capacidad de acción preventiva a través de laboratorios técnicos que permitan ver exactamente los problemas de mayor densidad relativa desde el punto de vista de eventuales cortes por los problemas de falla de material. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Rige una alerta amarilla para Capital Federal y Gran Buenos Aires por las altas temperaturas. Héctor Ciapesoni, director del Servicio Meteorológico Nacional, adelantó que a partir del domingo comenzarán a bajar las marcas térmicas. Tuvimos una ola de calor que en fin de año que alcanzó 16 días, que evidentemente fue un récord. Vamos a tener viernes, sábado y domingo, después ya el domingo a la noche o el lunes ya esto cambia y la semana que viene no va a ser tan intenso. La alerta amarilla es válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tránsito. Demoras en Panamericana y Márquez en la salida hacia General Paz. Chocaron dos colectivos, una persona herida y hay demoras en la salida. El carril central de Panamericana circula con normalidad. Se recomienda salir por el puente Tames, 500 metros después hacia General Paz. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deporte. Continúa el partido entre Juan Martín del Potro y el español Roberto Bautista. Están jugando el cuarto set. El primero fue para el argentino 6-4, el segundo para el español 6-3. El tercero volvió a ganar el argentino 7-5. Están en el comienzo del cuarto 2-2. Está sacando del Potro para tratar de seguir subiendo y poder liquidarlo en este set. Si no, el partido se va a postergar para mañana, teniendo en cuenta que ya son pasaditas las 11 de la noche en Australia. 2-1 gana del Potro. Partido duro, difícil. El tiempo. Temperatura actual en Buenos Aires, 29 grados 4 décimos. Sensación térmica, 30 grados 2 décimos. Humedad, 50%. El cielo está despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Programación 2014, con muchas mejoras. Radio Pública. Radio Pública. Y Nacional. Y Nacional. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Toda la mañana seguí en Nacional. Y por cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches. Los Aoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra Aoniquén. Aoniquén. Hola Graciela, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos, un gusto como siempre. Y nos vamos, queridos compañeros, a Zapala. Allí nos reciben LRA 17, la querida Nélida López. Nélida, buen día, buen año. Muy buenos días, Graciela. Muy buenos días a tus compañeros. Buen año, un gusto nuevamente poder volver a dialogar contigo. Pero bueno, como siempre, para viajar un poquito a Neuquén, contanos cómo está esa querida provincia, cómo están los días. Nosotros buscamos, viste, un poco de fresco acá en la capital. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo están ustedes allá con el tiempo? Nosotros aquí con el tiempo como nunca, te cuento con temperaturas altas para nosotros. En estos momentos ya tenemos una temperatura de 22 grados, para hoy se espera una máxima de 37 grados en Zapala, pero te cuento que somos la ciudad obligada para todos los turistas, pues somos el centro, geográficamente el centro de la provincia del Neuquén. Así es. Así que bueno, por aquí tienen que pasar aquellos que van, por ejemplo, hacia la zona de los lagos, uh-huh. aquellos que van a visitar a San Martín, Junín, Villa Langostura, aquellos que van a hacer el recorrido de la Ruta de los Siete Lagos y aquellos que también van hacia el centro oeste, digamos, hacia Luminé, Villa Pehueña, aquellos que van un poco más al sur, hacia a Copahue, Cabiahue. También están las termas, ¿no? Hay termas por ahí. Están las termas, exactamente, Graciela, en Copahue, bueno, está en Cabiahue, es la localidad, y luego te vas hacia Copahue, donde está el volcán, uh-huh. y allí está el complejo termal. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, bueno, la verdad estamos en verano. Nos llama la atención que en los contactos que tenemos con los colegas de las distintas radios del sur, tienen mucho calor en este verano. Ha sido un verano muy atípico y también apelamos, ¿no?, siempre a los turistas que ya sean de aquí de nuestra provincia o que entran de otras provincias para brindarles pequeños consejos, uh-huh. porque tenemos una naturaleza maravillosa y en estos momentos tenemos, y no nos gusta, ¿no?, lo que está pasando allí en la zona de Rucachoró y Aluminé, porque hay incendio de bosques claro. nativos, y esto sí. por allí es por descuido de la mano del hombre. Así que bueno, esto de no hacer fuego en lugares que no sea permitido, el no tirar botellas de vidrio porque debido al calor y a la gran sequía que hay, luego producen incendios, uh-huh. pero sí, Graciela, contarte que también estamos promocionando, y aquí nos hacemos parte todos, el norte neuquino, porque bueno, nos podemos encontrar con la zona de Chosmalal, de Huingango, que decimos que Huingango es el jardín de nuestra provincia, porque que son paisajes realmente muy, muy hermosos, y nos vamos a encontrar en toda la provincia con esa capacidad hotelera que necesitamos, ya sea camping, cabañas, hoteles, uh-huh. rutas adecuadas para la ocasión. Si bien en el norte neuquino aún hay rutas de tierras, pero se mantienen desde vialidad para que estén en condiciones para el turista que llega a visitarnos. Claro, yo creo que lo bueno de ustedes, pensando en nosotros que siempre como que nos escapamos, ¿no?, del estrés, del asfalto, son los campings que tienen. Los campings son muchos, tienen buena capacidad. Buena capacidad y lugares para enamorarse de la naturaleza, claro, ¿no? Porque son camping que están ya sea a la orilla de un lago, de un arroyo, en algún bosque. Ah. Son lugares muy, muy lindos y con los servicios, como comentábamos anteriormente. Sí, sí, sí. Eso es algo que yo, por lo menos sé, de Neuquén, de Río Negro, que bueno, uno va con el auto y se queda en distintos lugares, va parando, hay campings, entonces uno saca la carpita o hace un asadito. Y hay para todos los gustos, claro, sí. Sí, eso es bueno. Está para aquellos que son deportistas, tienen para hacer rafting, aquellos que les gustan las caminatas, hay para hacer cabalgatas, para hacer pedestrismo, para andar en bicicleta. En los lagos tenés los famosos kayak o botes para salir en familia, o tipos barquitos para aquellas familias que andan con niños. En la zona de Villa Pehueña, por ejemplo, hay para todos los gustos. Bueno, fantástico. Yo creo que este relato de Nélida López nos ha llenado de ideas para pasar por, que no sea de paso Zapala. Yo sé que geográficamente, al estar en el centro de la provincia, está como de paso, pero la verdad hay que hacer una escala en Zapala. Y bueno, si pueden, ¿ustedes están en el centro de la ciudad, querida Nélida? Estamos en el centro de la ciudad, así es, Graciela, estamos en plena avenida San Martín. Cuando ingresan a Zapala, llegan hasta la zona, la mitad del centro de Zapala sería donde está la rotonda de los primeros pobladores. Ajá. Allí se encuentran con una rotonda muy verde, muy llena de pinos, muy linda, con un monumento precisamente a los primeros pobladores de Zapala que llegaron en carreta. Entonces hay una carreta con los bueyes, que es algo emblemático aquí en nuestra ciudad. toman hacia el centro. Ajá. Y nosotros estamos frente a la plaza principal de Zapala, que es la Plaza de los Próceres, que fue remodelada hace muy poquito, una obra muy linda también. Perfecto, así que si van por Zapala, además vayan a visitar a Nélida y a nuestros queridos compañeros. Te agradecemos mucho, como siempre, este contacto, Nélida. Nos encantó escucharte. Un gran abrazo para todos los compañeros, los colegas, que tengan un excelente año, y esta es la casa de ustedes. Muchísimas gracias, Graciela, y también un minutito contarles que aquí en Zapala tenemos un museo muy importante para aquellos amantes de la paleontología, donde van a poder encontrar restos de dinosaurios, piedras, lo que se imaginan. Realmente está abierto durante toda la jornada. Hay otro museo que es el Museo Vial de Zapala, que es único, me atrevería a decir, en el país. Y también nosotros aquí en Radio Nacional tenemos nuestro museo. Ah, mira. Con todos los equipos, así que estamos abiertos durante todo el año y en todos los horarios a mostrarlo a quien quiera venir a conocerlo. Perfecto, para los amantes de las telecomunicaciones, entonces también la radio ofrece esa posibilidad. Muchísimas gracias, Nélida, te abrazamos desde aquí, te despedimos con Rubén Patagonia, con Amutú y Soledad, ¿te gusta? Me encanta, bueno. Muchísimas gracias, el abrazo grande. Hasta siempre. Nélida López, desde LRA 17, Radio Nacional Zapala. Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del Remington antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me pusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron la piel. Amo tú y Soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Segunda mañana. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. 6 cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. El verano es mucho más que arena y agua. Vení al Espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y la Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el Espacio Unzué. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy.

de ellos terminados. Sin embargo, es interesante ver algunas cosas que están pasando que insisto mucho, la prensa, principalmente la escrita opositora, resalta mucho. Uno, lo que tuvo mucha repercusión también la semana pasada, tiene que ver con la situación en las cárceles, esto yo se los había comentado, y con más datos que salen en Brasil respecto de población carcelaria, porque la prensa brasileña, por lo menos algunos diarios brasileños, dan datos que probablemente sean fidedignos, que Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo, en números absolutos. Primero Estados Unidos, y tomo datos del diario Folha de San Pablo, primero Estados Unidos con 2.200.000, después China con 1.600.000, Rusia 680.000 y Brasil 550.000. Por supuesto, esto es un número altísimo en términos absolutos, hay cárceles por todos lados, y como lamentablemente se conoce en la mayoría de los países, la situación carcelaria es defectuosa, y además con algunas zonas donde han estallado algunas revueltas carcelarias que están en situación políticamente bastante complicada, especialmente en el estado de Maranhão, que hoy está gobernado por Roxana Sarney, que es una aliada del PT, aunque no es del PT, una aliada del PT y la hija del expresidente Sarney. Entonces, como es una aliada del PT, sucede lo que pasa en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en casi todos los países donde hay gobiernos de esta gran corriente progresista en el amplio sentido de la palabra, que les pegan de manera indirecta porque el objetivo es pegarle al gobierno. Entonces, no es que lo que digan no sea verdad, o sea, realmente la situación en Maranhão es un desastre, y es más, el padre de Roxana Sarney, José Sarney, y esto lo cita también la prensa brasileña, hace 48 años, cuando fue gobernador José Sarney en 1966, parece que con bombos y platillos, decía que en Maranhão no iba a haber más miseria, no iba a haber más hambre, que no iba a haber analfabetismo, malaria, tuberculosis, mortalidad infantil, y bueno, parece que la situación no ha cambiado demasiado, por eso se habla de una dinastía. Lo que pasa que más allá de los datos reales, concretos, no a nadie se le escapa que políticamente el objetivo también es pegarle al gobierno, de la misma manera que cada vez que salen datos sobre inflación o la cesta básica, como la llaman acá, o sea, la canasta básica, como decimos nosotros, que el diario Globo señala que es un 16% más cara que en el 2013, lo que indicaría índices de inflación importantes, que también tiene como objetivo pegarle al gobierno. Por eso son algunas de las cosas que quería señalar. Y después curiosidades que a mí me llaman la atención, que cada vez que viajo hay cosas que uno va mirando. Por ejemplo, se habla mucho de ecología acá en este último tiempo, bicisendas. Sin embargo, por ejemplo, los supermercados regalan bolsitas de plástico a más no poder. Es algo impactante realmente. Menciono esto porque en la Argentina hay una campaña al respecto, muchos supermercados ya cobran las bolsitas de plástico, como que hay una conciencia de que esto tiene que ir cambiando las pautas de consumo, y acá en Brasil, pero es impresionante el revoleo que hay. Pero por el otro lado, las playas, por ejemplo, de Río de Janeiro, por lo menos algunas playas que yo estuve viendo, muy limpias, la gente muy cuidadosa respecto de las botellas, las bolsitas de plásticos en la arena, y un ejército de trabajadores de la alcaldía de Río de Janeiro que se la pasan día y noche limpiando, lo que obviamente es una muestra de que efectivamente hay conciencia de que las playas, un lugar turístico por excelencia, tienen que estar en buen estado. Y la otra curiosidad que también me llamó la atención, porque además fue tapa de un diario, del diario O Globo, es que se acerca el carnaval. Por supuesto hay toda una historia respecto de las escuelas de samba en Río, el Sambódromo, la escuela de samba que ganó el año pasado, la que favorita este año, y de una convocatoria que hicieron desde una escuela de samba de jóvenes, de mujeres, y las dificultades que tenían para encontrar jóvenes que no tuvieran siliconas en los pechos. Ajá. Y que estuvieron tres meses en la convocatoria para tratar de seleccionar a 20 jóvenes sin siliconas. Me llamó la atención, sí. Es verdad que se habla mucho de que este es un país donde hay muchas operaciones de cirugía estética en las mujeres, pero me llamó realmente la atención que para una convocatoria de 20 mujeres tuvieran que tardar 3 meses, porque están convocando obviamente mujeres muy jóvenes, y les costara tanto encontrar jóvenes que se presentaban que no tuvieran siliconas. No quiero llegar a ninguna conclusión, es solamente un detalle anecdótico, para comentar de algo que, además, le reitero, fue tapa de uno de los diarios más importantes de Brasil. Uh-huh. En tus expediciones gastronómicas, que ya conocemos, que son absolutamente míticas, ¿qué estás encontrando? ¿Comiste feijoada? ¿Comiste sushi, por ejemplo? Sí, pero me llevas a un terreno personal, Miriam Lewin, que vos sabes que yo no quiero entrar. Sí, efectivamente estuve comiendo feijoada con 39 grados de calor. Vos sabés que para un brigger eso no es ningún problema. No, entrarle a la feijoada a 39, 54 o 12 grados bajo cero es exactamente lo mismo. Para un brigo, tal vez uno toma bebida un poquito más fría en ese momento, pero nada más. Y el sushi, claro, porque acá hay una colectividad japonesa muy importante en el Brasil. De hecho, la primera vez que yo comí sushi fue en el Brasil. Pero, bueno, no sé si comentarlo, Miriam, porque es algo casi privado, porque fui a un sushi libre, uno de los mejores, o sea, no uno berreta, y en un momento se me fui dando cuenta que había silencio en la otra punta del restaurante y lentamente, no sé, la gente me miraba. No había ninguna competencia, pero bueno, no quiero entrar en detalles porque me observaban mucho y bueno, la gente se paró, empezó a aplaudir. No quiero entrar en ese terreno, pero bueno, cuando un brigger, ya lo sabemos, Miriam, pasa por algunos lugares, sin falsa modestia tengo que decir carraza. La próxima vez, por favor, levanta el teléfono y filma, porque acá hay gente que no te cree. Yo estoy viendo, viste, gestos de incredulidad, gente que no te conoce tanto, no sé. Mira, yo ya no le tengo que mostrar nada a nadie carrera profesional. Se enojó, Brigger, se enojó. Hay un conocido periodista, no voy a dar su nombre, que hace unos años me desafió en el sur, que nos encontramos de casualidad en Bariloche, a comer un curanto, esa comida que se hace sobre piedras en un agujero, que en Chile la hacen con peces y en la zona de Bariloche la hacen con carne. Un periodista muy reconocido de radio, con una voz muy particular, que me desafió y que tuvo que abandonar a mitad de camino. Había testigos, no hay registro fílmico, pero había testigos de cómo esa persona fue humillada. Entonces creo que a esta altura, después de lo que contamos en su momento de China, la tradición de los Brigger, tal vez vos deberías contarlo otra vez, Miriam. O sea, uno ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Mira. Pero no me hagan hablar del terreno. No quiero hablar de otros temas. Pedro, para cerrar, vos que te encanta ir revolviendo novedades musicales de cada lugar del planeta en la que andás, ¿con qué te encontraste en Brasil? Uy, cuántos músicos que no conocemos. Mirá, que hay acá, ahora especialmente en la playa, porque algunos diarios están auspiciando eventos musicales. Es impresionante la cantidad de música que genera este país. Y que gran parte de esa música no llega a la Argentina. Uh-huh. Llegan a veces los cantantes más importantes, de la misma manera que llega poco de Colombia o de México. Lo que pasa que hay un fuerte impacto musical de Brasil en la Argentina. Hay recitales en estos días de Cazuza, de Milton Nascimento, un musical con la trayectoria de Chico Huarque, para mencionar algunos de los más conocidos, tal vez. Pero hay bandas y jóvenes cantantes impresionantes que les reitero, que tal vez solamente los más conocidos de la música brasileña conozcan, pero muy, muy buenos. Uh-huh. Muchas gracias, Pedro. Nos estamos comunicando. Por supuesto, un abrazo grande para ustedes. Y por favor, no me hagan entrar en estos terrenos personales que Miriam Lewin siempre me lleva. Miriam, una provocadora. Gracias, Pedro. Grande. 10 horas 32 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 2 décimas, la térmica 32 grados 1, la humedad 45%, cielo algo nublado. Afirman que hay sectores que buscan condicionar la economía. Andrés Aciaín, director del Centro Escalabrini Ortiz, remarcó que al no contar con un proyecto político presentable en las urnas, hacen valer su poder económico en detrimento de las políticas públicas. Los sectores que, a falta de un proyecto político presentable en las urnas, hacen valer su poder económico para tratar de condicionar las políticas públicas. Y esto yo creo que tiene que ver con lo que hace a la fuga de capitales, ya podemos decir desde 2007, 2008 en adelante, que al generar y desatar una pérdida importante de dólares en la economía, después condiciona las políticas públicas, porque después faltan dólares para importaciones, tenés que salir a negociar créditos externos y te ponen condicionamientos, tenés que hacer políticas, digamos, de contención del consumo interno, de los salarios, del gasto, para tratar de esa manera restringir la actividad y así las importaciones. O sea, te ponen un plan económico que no es, digamos, el que vota la gente en las elecciones, pero te lo ponen mediante condiciones. Designan a María Lucrecia Cardoso como presidenta del INCA. Asumirá la titularidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en reemplazo de Liliana Mazure, quien dejó el cargo para asumir como diputada nacional. Cardoso se venía desempeñando hasta el momento en la vicepresidencia del INCA, lugar que será ocupado por Juan Esteban Buono Repeto. Los mandatos de cada uno de los funcionarios serán de 4 años y podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo Nacional por sucesivos periodos. Internacionales. Irán confía en alcanzar un acuerdo internacional definitivo sobre su programa nuclear. El canciller de la República Islámica, Mohammed Javad Zarif, expresó en Moscú que se trata de un programa de carácter exclusivamente pacífico. El canciller remarcó que por ese motivo considera posible resolver la situación de desconfianza de la comunidad internacional sobre los fines que persigue Teherán. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 31 grados 2 décimas, la térmica 32 grados 1, la humedad 45%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Segunda mañana, el análisis exhaustivo de la noticia. Muchas veces las experiencias personales de esta mesa de trabajo ha servido como termómetro para contarle al resto del país cómo se la vive y se la padece a Buenos Aires. Y los cortes, bueno, han sido, yo diría, un eje sustancial de los diálogos, sobre todo de la apertura de cada programa. Pero a veces hay datos que tienen que ver con esa relación que va teniendo el uno a uno con las oficinas públicas, que van marcando cómo algunas cosas se están reordenando a la hora de hablar de falta de energía eléctrica. Contanos tu experiencia, Graciela, porque es muy importante. Sí, bueno, nosotros estábamos sin luz desde el día domingo en Ayacucho y Tucumán. Uh-huh. Un edificio solo quedó en la cuadra, digamos, al lado teníamos luz, enfrente, sí. Solamente la cuadra era nuestro edificio. Uh-huh. Lo mismo en Viamonte, en Córdoba, es como que hay en este momento... Cosas muy focalizadas. Muy focalizadas, sí. ¿No? Entonces, bueno, ya estábamos como enloquecidos, llamando a todo el mundo a ver que alguien nos diga algo, porque no había venido ninguna cuadrilla a decirnos, bueno, tienen un problema, una caja, cables de tela, nada, nos cortaron simplemente. Uh-huh. Entonces ayer llamamos al Ministerio de Planificación como para quejarnos, como para ver qué podíamos hacer, también llamamos a la Defensoría del Pueblo, bueno. Y en el Ministerio de Planificación nos dieron un teléfono que es específicamente para estos reclamos. Y nos dijeron, no llamen más ni a Edesur ni a Edenor. Y si en 3 horas no tienen luz, nos vuelven a llamar. Uh-huh. Damos el teléfono, lo publicamos, sí, ya en el, claro, Facebook, muy bien. Y antes de las 3 horas tuvimos luz. Perfecto. Así que lo damos para la gente, sí, porque todavía hay mucha, vamos, gente sin luz. El teléfono es 4390-9500. Uh-huh. 4390-9500. Es el Ministerio de Planificación, es un teléfono específicamente para reclamos de energía. El dato más importante de todo lo que acaba de contar Graciela no es solamente la experiencia personal, es que algo ha comenzado a cambiar en la relación que tiene el Ministerio de Planificación con las privatizadas. Obvio. No llame más si tiene un corte las privatizadas, nos llama a nosotros y nosotros nos vamos a encargar de que usted tenga luz. Este es, me parece el gran dato a esta altura de partido de mediados de enero. Y tiene que ver con dos decisiones y acciones fundamentales que tomó el Ministerio de Planificación. Que uno fue el tema de cómo el usuario se comunica, en este caso con el Ministerio o con la tercerizada o con la concesionaria de energía, y después con retirarle el manejo que está específicamente acreditado para el dinero que se utiliza para las inversiones, que antes era utilizado por EDESUR y por EDENOR en este caso, pero que no lo utilizaba para invertir porque los resultados están a la vista. Bueno, ese dinero el Estado lo recuperó. O sea, no se retiró la concesión, pero sí se le retiró el manejo de ese dinero. Con lo cual, al tener ese dinero que es importante por lo que significa estratégicamente a la hora de brindar el servicio, bueno, el Estado recuperó, a través del Ministerio de Planificación Federal, la facultad de decirle a EDESUR o a EDENOR, después de hecho un reclamo, bueno, señor, vaya y arregle acá. Bueno, no es un dato menor, Graciela, la verdad que podríamos reiterar el número. Sí, por supuesto. Te digo, yo era muy escéptica, ¿no? Supuesto, dije, acá nadie nos va a atender. No, la señora que nos atendió estaba muy apta, estaba para eso, fue muy asertiva. Y la verdad, cuando nos dijeron, si en 3 horas no tienen luz, llamen de nuevo, bueno, la verdad, yo no pensé. Pero efectivamente, antes de las 3 horas tuvimos luz. El teléfono es 4390-9500. Reitero, 4390-9500, Ministerio de Planificación. Muy bien. Después de un encuentro en la Casa de Gobierno con las principales autoridades del gabinete, EDESUR pidió disculpas por los cortes y manifestó que va a seguir en el país prometiendo inversiones y mejor atención al público. ¿Vos los perdonás, Graciela? Sí, está bien. Puede ser. ¿Lo perdonás? Sí. Lo perdono. 10:39 minutos. No, yo quiero resarcimiento. Sí, eso perdón. Por supuesto. Eso está. El perdón no sirve en estos casos. Sirve la reparación. Ahora, si vos venís y me reparás y después me pones la mano en el hombro, bueno, fantástico, te dejo que me ponga la mano en el hombro. Ahora, si me pones la mano en el hombro prometiéndome algo que ya no hiciste y que tuvo que intervenir el Estado, y si no, viejo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. O sea, no me quiero calentar. ¡No, por favor! Por esos montes, pero en forma de canto. Mañana habla Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero decirles que estoy escuchando atentamente el informe de esta pediatra, ¿no? Esto es muy viejo, lamentablemente es así, y todas estas barbaridades que se cometen con la gente, con médicos que no tienen descanso, con una atención pésima, ocurren en el Hospital Penas, yo lo he pasado con mi hija. En el Facebook siguen muy enganchados con el tema del tereré. Cristoferoni dice, un tereré que ya no cambiarás por otro. Y dice, wow, un vaso o copón, la bombilla correspondiente, dentro una manzana verde con cáscara cortada en prolijos cubitos. Suena bien. Del mismo modo un limón, 2 saquitos de té, el que más te guste, o de mate cocido, y agua fría. Y dice que es riquísimo. Bueno, lo estaremos probando. A ver, manzana verde con cáscara en cubitos. Un limón, se entiende, el jugo. No, cortado del mismo modo. Claro, del mismo modo. El limón en cubitos. Cubitos. Le sacás la semilla, sacáselo. Igual va con chupada, ¿entendés? Igual bombilla. La bombilla con el farozo de la semilla. No pasa nada. Es un garronazo. No pasa nada. No, no, no pasa, Dominelli. Qué cosa. ¿Qué y Ana? Digo, uy, perdón. No, perdón. Diga. No entendí no, la seña, no, no la por vi. Favor. Bueno, chiquitito dale, es dale. Este. Dice que a Ana no le gusta el tereré, pero sí el mate cocido helado. Súper refrescante, rico. Y para la bombilla recomienda unos pequeños forritos, que son una especie de tela que no deja pasar el polvo y se sujeta en el cuello de la bombilla. Sí, le gusta el primo del tereré. Que es, bueno, parecido, pero en la concepción de cómo hacerlo es donde está el cambio. Pero después el sonido, el sabor es el de la yerba mate, ¿no? Está en todo, son como todos primos de una misma familia. Domi Cedronar, habíamos prometido en el comienzo del programa de hoy. Sí, porque en el día de ayer, y tras una investigación impulsada por el sacerdote Molina, que está al frente de la Cedronar, el anterior titular del organismo era Salvador Postiglioni. Bueno, se conoció a través de la investigación iniciada por Molina y su gente que precisamente Postiglione en la Secretaría, en la Cedronar, autorizó retribuciones a su jefe de gabinete por un valor de 66.000 pesos. También realizó almuerzos a un costo importante por cubierto. Uh-huh. Estamos hablando de dinero público, sí, ¿no? Claro. Almuerzos con un valor del cubierto de aproximadamente 1.000 pesos cada cubierto. ¿No? Una falta de respeto. Y también se descubrió que hubo cambios en lo que era toda la parte mobiliaria, decoración de las oficinas de la Cedronar y que todo eso se realizó lamentablemente sin llamado a licitación. Uh-huh. Entonces se adjudicaba todo esto de forma directa. El restaurante donde se realizaban estas comidas con precios de un valor como el que estoy contando, de 1.000 pesos el cubierto, es un restaurante de aquí, de Buenos Aires. ¿Ah, siempre el mismo? El 4 de diciembre, por ejemplo, pasado emitieron por un ticket en el restaurante de New Brighton, hasta se llegó a encontrar un ticket hasta de 1.500 pesos el almuerzo, el cubierto. O había de 1.000, de 1.500, dependía. La documentación que acredita lo que estamos contando la tenemos. Uh-huh. ¿No? Y también llamó mucho la atención, por ejemplo, una compra que se hizo para abastecerse de cajoneras, ¿viste? Sí. Bueno, se gastaron 9.285 pesos en compra de cajoneras. Uh-huh. Sin llamado a licitación. También se compraron sillas, ¿viste? Como la que tenemos acá, sillas, por ejemplo, ver, parecida, sillas, qué sé yo, como cualquier oficina sillas, que tiene sillas, esas que se suben y se bajan, que tienen el amortiguador ahí, qué sé yo, ponele con apoyabrazos, sin apoyabrazos. Bueno, gastó 40.510 pesos la administración de Postiglioni sin llamado a licitación previo. Así que estas son algunas de las primeras irregularidades que el sacerdote Molina encontró ya estando al frente de la Cedronar, de irregularidades que obviamente van a ser investigadas en lo que es, bueno, la primera investigación que realiza Molina en el organismo en el cual asumió, y que obviamente uno deseara y deseaba que este tipo de cosas bueno, no existieran. Sí, pero claro, evidentemente existen. Ayer se conoció públicamente esto, la documentación que acredita la investigación también la tenemos acá, así que bueno, era contar un poco por dónde arrancó la gestión de Juan Carlos Molina en la Cedronar, poniendo blanco sobre negro sobre el pasado de Salvador Postiglioni, quien hoy es ex titular de la Cedronar. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. El El dato indica que científicos argentinos desarrollaron un dispositivo portátil para poder diagnosticar de manera rápida, sencilla y efectiva enfermedades como, por ejemplo, el mal de Chagas. Este dato nos lleva al INTI, porque por supuesto esa ha sido la casa en la que se ha parido esta sensacional noticia. Gabriel Ibarra es doctor en química, es responsable del laboratorio del INTI y con él estamos hablando en este momento. Gabriel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran? Excelente noticia, Gabriel, pero profundizanos de qué se trata. Bueno, en realidad esto es un emprendimiento que comprende tanto al INTI como al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, y el objetivo fue desarrollar un dispositivo pequeño, del tamaño de un módem, que se puede conectar a una computadora cualquiera y permite analizar a partir de una gota de sangre el diagnóstico de una enfermedad como puede ser Chagas. Uh-huh. Se toma una gota del individuo, una gota de sangre, se hacen unas preparaciones, esa gota después se pone en el dispositivo y aparece una señal si la persona está enferma o no aparece señal si la persona no está enferma. Bien, perfecto. O sea que en cuestión de minutos, en cualquier lugar del país, alguien puede ser derivado a un centro en Buenos Aires o en cualquier lugar del país donde esté un centro especial para poder ser atendido en la forma más rápida posible. Claro, uno de los objetivos de este dispositivo portátil es que pueda ser empleado cerca del lugar donde está la persona afectada. O sea, por ejemplo, en lugares donde no hay acceso a hospitales, se puede hacer un diagnóstico confiable que después el individuo, si fue detectado que está enfermo, puede ser transferido a un hospital, pero que no se lleven las muestras para hacer el análisis inicialmente hacia un hospital, sino que se haga el diagnóstico en el momento y en el lugar de interés. Gabriel, estamos en este momento en el armado del prototipo y después vendrá la multiplicación en escala para poder que esto sea de uso corriente en todo el país. Claro, en realidad ya estamos probando el tercer prototipo. Cada prototipo se le encuentran cosas que se pueden mejorar y se hacen nuevas versiones. Este tercer prototipo, en este momento justamente estoy en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, lo que estamos haciendo es haciendo una validación, comprobando que este dispositivo da resultados tan confiables como los métodos que se usan habitualmente. Uh-huh. Entonces, cuando se termine esa etapa de validación a nivel laboratorio, lo que se va a hacer es generar una cantidad de estos dispositivos, prototipos, 5 o 6, y se van a distribuir en algunos hospitales y se va a ver qué resultados tiene eso a esa prueba piloto, ¿no? A una escala pequeña. Y después, en base a esos resultados, se procederá así a fabricar en mayor escala con socios que tenemos en el ámbito privado que se encargan de producir los productos biológicos que se usan y también los dispositivos eléctricos. ¿Cuántos años de trabajo hay detrás de todo esto? Y nosotros estamos trabajando desde hace 4 años en esto, pero en realidad todos los desarrollos involucran un esfuerzo mantenido muchos años. Digamos, en este proyecto en particular empezamos hace 4 años, pero usamos conocimiento que fue adquirido durante mucho tiempo antes. Digamos, uh-huh. Se necesita una continuidad en el tiempo grande para que estos proyectos de bastante envergadura y esfuerzo siguen a buen término. Uh-huh. Gabriel, para cerrar y para que la gente termine de entender el gran funcionamiento del INTI, ¿cuántos otros proyectos similares a este se analizan y sobre qué áreas se trabajan? El INTI tiene la particularidad de que cubre prácticamente todos los sectores de la industria. Entonces, prácticamente en cualquier sector que uno analice en la industria hay algún tipo de colaboración entre el INTI y la industria. Bien. En particular, estos proyectos así que involucran mucho desarrollo también tienen participación el Ministerio de Ciencia y Técnica, que financia gran parte de estos proyectos. Sé que proyectos de esta envergadura financiados por el Ministerio de Ciencia y Técnica involucran varias instituciones públicas y también empresarios privados. Uh-huh. Hay en el tema de electrónica y en el tema de polímeros, en tema de desarrollo de microencapsulados, que son unos productos de uso farmacéutico y cosmético. Sí. O sea, hay una cantidad enorme de proyectos relacionados. Uh-huh. Con este tipo. Muy bien. Digamos, relacionados con el trabajo entre el INTI, otras instituciones y el ámbito privado para fomentar la innovación a nivel industrial. Gabriel, muchas gracias por el contacto y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gabriel Ibarra, doctor en química, responsable del laboratorio de nanomateriales del INTI, hablando de este desarrollo de científicos argentinos que permite diagnósticos rápidos en zonas aisladas de la República Argentina. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 53 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. ¡Le gusta! Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¡Le gusta! Con vos, toda la mañana, la radio pública. ¿Qué tenemos, Silvia? Bueno, habíamos prometido algunas recomendaciones con el tema del clima, porque afectan directamente a la salud esta alerta, este alerta amarillo, que hace que uno tenga que tener más cuidado. Y como decíamos más temprano, lo que abunda no daña. Vale la pena recordar que uno puede prevenirlo. Si bien el calor se queda, porque las temperaturas van a ser altas, por lo menos de acá al domingo, lunes, hay que tener alguna recomendación, hay que tener presente. No es muy complicado, sobre todo poner más atención en los bebés, en los adultos mayores de 65 y por sobre todo a las personas que están enfermas, que no pueden, que necesitan ser asistidas constantemente. Sí o sí. Entonces, es muy importante tomar mucha agua durante todo el día. Esto lo leo de una página que corresponde a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud dice que es recomendable tomar mucha agua durante todo el día y además agrega ver que sea agua segura. Consumir alimentos frescos como frutas, verduras, es decir, alimentos que contengan mucha agua, mucha composición en agua. Un tomate, una manzana, eso es muy rico en agua. Y la hidratación que se ingiere a través de los alimentos es distinta al beber agua. Uh-huh. Es decir, la asimilación de esos líquidos sólidos permiten al organismo tener agua distinta que es la que se bebe. Porque le dan otro tipo de alimentos, si se quiere. Nutrición. La otra tiene un tránsito. Claro, el agua que se bebe ayuda para el recorrido de la sangre. Nada más, exactamente. Bueno, evitar bebidas alcohólicas, evitar bebidas muy dulces y las infusiones calientes. Hay que usar ropa suelta de materiales livianos y de colores claros. Tomar líquidos antes, durante y después de practicar cualquier actividad física al aire libre. Esto lo decía más temprano Miriam. Y si se puede evitar. Hay médicos que desaconsejan. Sí. Salvo que vos estés preparado para esto. Claro, salvo que tengas un entrenamiento. Sí, pero creo que ni siquiera. Hay una alerta. O sea, esto está fuerte, el sol está fuerte hoy y en los próximos días. Dejemos esto para el deportista, para el atleta. Y protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando un paraguas, una sombrilla, como dicen. Los lactantes y los niños pequeños, darle el pecho a los lactantes con mucha más frecuencia. También hay que hacerlos beber agua fresca y segura y ponerlos en lugares frescos y ventilados. Eugenia, usted tenía información de cine Tarola en la ciudad de Buenos Aires. Cuénteme. Sí, desde este fin de semana se puede ir al cine gratis. Muy bien. Por un lado, vuelve el autocine en el Rosedal de Palermo. El día sábado empieza el ciclo de este año a las 21 horas. Va a haber distintas películas. Guacolda está dentro de la programación, pero el día sábado empieza con la película Rápido y Furioso 6, de Neil Moritz y Vin Diesel. Muy bien. Es decir, hay que ir con el auto, hay que ver cine. ¿Usted iba al autocine? No. Discúlpeme. No. ¿No iba al autocine? Yo no iba al autocine. ¡Qué cosa! ¿Usted, Lewin? Sí, yo iba al autocine y era fantástico cuando tenía a mi hijo chiquito. ¿Cuál de ellos? El mayor, no, que cuál, hoy ¿a cumple... ¿qué autocine? Hoy cumple 34 años. ¡Ay, feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. No me debe estar escuchando porque está de vacaciones en un lugar sin señal. Pero muy feliz cumpleaños para mi hijo. ¿Y a qué autocine? Íbamos a uno que quedaba por la General Paz en Villa Martelli. Y bueno, Tecnópolis. Donde está ahora Tecnópolis. Claro. Y era maravilloso porque el nene se dormía. Uh-huh. Si se fastidiaba, no molestaba a nadie. Claro. Y uno podía ir y traerse unos panchos o unas hamburguesas, sí, claro, o traer comida de casa y disfrutar la película. Uh-huh. No me acuerdo qué película vi, pero recuerdo haber pasado unas noches muy placenteras. Claro, ahí. La pantalla estaba de frente a la General Paz y era un clásico que si vos venías por la General Paz hacia Capital Federal, hacia Puente Saavedra, a vos te quedaba la peli a tu izquierda. Entonces los autos aminoraban la marcha. Y miraban un poquito. Y un cachito de película se llevaban. Nosotros íbamos ahí y al que estaba en Pesisa y Panamericana. Para los que tenían hijos bebés o muy chiquitos, la verdad... Era muy práctico. Era muy práctico porque implicaba que no tenías que molestar a ningún pariente que te cuidara al nene para que vos pudieras ir al cine, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, entonces hay que ir. Además, ahora con en el auto pones el aire acondicionado, te dan los auriculares, ves la película. Y el otro era el que estaba en la vieja Ciudad Deportiva de Boca, para completar el arco de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, justamente ahí, cerca también, otro ciclo de cine al aire libre. Esto es en la antigua cervecería Múnich, que queda en Avenida de los Italianos, 851, sí. Y también a partir del sábado a las 21 horas hay un ciclo que se va a repetir todos los sábados, se llama Universos Salvajes y tiene que ver con películas de Werner Herzog. Uh-huh. Y este sábado van a dar Aguirre, la ira de Dios, que era maravillosa. Muy bien. Así que bueno, y cada sábado dan otra película de Herzog, ir a ver gratis a la ex cervecería Múnich. Muy bien, vamos a completar esta información que tiene que ver con el cine y sobre todo con el cine gratuito, porque podrás ir, y esto lo vamos a charlar cuando llegue Orlando Netti, este viernes, soñar, en el marco de la muestra retrospectiva de Leonardo Fabio en la Casa del Bicentenario, a las 20, soñar, y el día sábado 18 vas a tener una charla con Agustín Pocho Leyes, el autor de la música de Juan Moreira. Así que, bueno, para ir armando la agenda que tiene que ver con el cine y sus derivados. Las 11, indicó el top en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados, 2 décimas, la térmica 32 grados, 1, la humedad 45%, cielo algo nublado. El envío de agentes federales a Córdoba busca garantizar el orden constitucional y público dentro de la provincia. Lo aseguró el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Walter Sayegh, tras advertir que no van a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre. En ese sentido, se ordenó detener a 17 policías de la provincia. La justicia cordobesa ordenó la detención de 10 efectivos policiales por ser acusados de instigar una nueva protesta policial en la provincia de Córdoba. En tanto, se espera la llegada a la provincia de Córdoba de 1.000 gendarmes ordenados por el gobierno de la nación a pedido del gobierno de la provincia de Córdoba ante el recrudecimiento de protestas policiales en la provincia de Córdoba. El fiscal Raúl Garzón ordenó también la detención de una mujer policía, Adriana Reartes, que lideró la protesta del día 3 y 4 de diciembre pasado y que es titular del sindicato de empleadas policiales y penitenciarias de la provincia de Córdoba. Javier de Pascual, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El gobierno mantiene reuniones con sectores de la producción. Jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra de Industria Débora Giorgi continuaron con la serie de reuniones iniciadas el pasado lunes con empresarios de distintos sectores de la producción nacional. Hace instantes finalizó la audiencia que mantuvieron en casa de gobierno con representantes de los sectores textil y de indumentaria. Débora Giorgi dijo que el sector emplea en la Argentina a 120.000 trabajadores, que la actividad textil e indumentaria creció entre 2 y 3 veces. Desde el año 2003 y sobre las metas para los próximos años, esto señalaba. En cuanto a los desafíos a futuro para seguir aumentando la producción a un ritmo del 8% anual, que es las metas con que nos estamos comprometiendo con el sector, y seguir generando puestos de trabajo en los próximos 2 años, alrededor de 25.000 puestos de trabajo, hemos planteado y detallado con el sector las herramientas que financiamiento blando, el Fondear, continuando el programa del crédito del Bicentenario, herramientas que tienen que ver con la conformación de una unidad interministerial para la revisión de derechos e reintegros de exportación en cada eslabón de la cadena. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Continúa el paro de pediatras del SAME. Cristina Colón, médica del Hospital Durán, denunció que el gobierno porteño lleva adelante despidos en los centros de salud, desmantela las guardias y cierra programas de atención a pacientes. Se empezó a despedir a compañeros de las guardias, de las suplencias de los hospitales públicos. Es decir, se les dijo buenamente, miren, retírense porque no tenemos certeza de poderles pagar. Con lo cual, así estaban contratados varios cardiólogos de la ciudad, algunos pediatras, como es mi caso. Tenemos entonces que esta resolución afecta a varias suplencias de hospitales, dejando desmantelado a la guardia. Por otro lado, tenemos programas de violencia familiar, abuso infantil, drogadicción y trata, que con lo que se ven afectados los hospitales Álvarez especialmente y el PENA. Deportes. Durísimo partido está jugando el argentino Juan Martín del Potro en el primer Gran Slam de la temporada en el Abierto de Australia en Melbourne. El primer set para el argentino 6-4, el segundo para Roberto Bautista Agut, el español 6-3, el tercer set para el argentino 7-5, el cuarto set para el español 6-4. Están jugando el quinto y definitorio juego, cerca de 4 horas, están 4 iguales, está sacando el Potro 40-30, pronóstico reservado, el encuentro está para cualquiera, veremos el último desenlace. Gana el punto del Potro, conserva el saque, gana 5-4, último set. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados 2 décimas, 32 grados 1 décima, la sensación térmica, 45% el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Una grilla pensada en Nacional. Programación 2014. La radio pública se pone en marcha el 3 de febrero. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. El otro día, Gustavo Lema la trajo aquí a esta mesa de la mano de uno de sus habituales informes y pudimos escuchar su historia, la escuchamos hablando de su presente y también de su futuro y nos quedaron ganas de sumarla a través de la música de estas 3 horas de radio. Lidia Borda. Thank you. colores suelen soñar los morenos. A la sombra gris y oscura bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro. Se ven un caballo zaino por campos amarillentos. Violeta el jacaranda, azul el río a lo lejos, el saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo. Negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento, que celeste está la tarde y que celeste está el viento. Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro, sonrisa de blanco. Estamos escuchando a Lidia Borda, Sueños del Niño Negro. Un rojo cardenal en el blanco limonero, y apartando verdes hojas se despierta el niño negro. Sueño de muchos colores suelen soñar los morenos. Eugenia, teatro en Buenos Aires, verano, Buenos Aires, teatro, ya una sociedad que llegó para quedarse. Sí, uno entra a la sala y empieza a escuchar sonidos de relámpagos, de truenos, tormenta. Bien. Lo que se ve en el escenario es una sala de espera de un aeropuerto. Bien. Ahí empieza la acción de la obra Adictas a Vos, en el Multiteatro, que es un espectáculo que dirige Marcos Carnevale, tiene varios autores, y cinco actrices, cinco personajes: Betiana Blum, María Valenzuela, Cecilia Dopazo, Esmeralda Mitre y Erika de Sautu Riestra. Cada una tiene su historia, su motivo por estar ahí en un aeroparque. La tormenta las aísla, separa la llegada de vuelos y la salida de vuelos. Y entonces empieza la acción interactuando entre ellas y conocemos historias y conflictos. Vamos a hablar con una de ellas. Erika, ¿estás ahí? Hola. Hola, Eugenia, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien. Contanos vos un poco a todos que estamos escuchando estas cinco mujeres ahí, estas cinco historias que se van cruzando. Bueno, contanos algo de cada una, así yo cuento lo que vi. Bueno, básicamente cinco mujeres juntas es para quilombo, y más como somos nosotras que empezamos a hablar. Y en una situación de aislación donde no les queda otra que convivir, empiezan a salir las patologías, las ausencias, las soledades, y nosotros somos muy de contar a alguien que no conocemos las cosas que nos pasan. Así que bueno, está Betiana Blum, que se adicta a un ídolo, ella está esperando a Julio Iglesias en el aeropuerto, María Valenzuela, que se adicta al hijo, Cecilia, que se adicta al marido, Esmeralda adicta al padre y yo adicta al amante. Así que imagínate lo que se arma. Bueno, vos lo viste anoche. Sí, la verdad es que cada uno empieza a desgranar su historia, al principio media tímidamente entre ellas, y después cada una se va animando y va contando. Y ahí sucede, bueno, en tu caso particular, esto de esperar un amante. Estabas así, estás vestida muy especial y te vas a ir a Uruguay con él. Claro, ella se va a ir de trampa un fin de semana, así que está vestida para matar. Sí, y bueno, y así cada una, ¿no? Y cómo también no solo aparecen los conflictos, sino las solidaridades femeninas. Sí, que ante cuando las papas queman, por más que estemos en veredas opuestas, podemos ponernos en lugar del otro y ayudarla, que es lo que pasa ahí. Sí, y lo que yo observé es gran cantidad de público femenino. Y sí, 5 mujeres arriba en escenario, generan mucha gente, muchas mujeres mirando e identificándose. Mira, yo creo que se deben identificar casi todas las mujeres que van con alguno de los personajes, o si no, con historias parecidas, se deben identificar. Y muchos maridos también, mi amor, porque las amantes con alguien salen. Claro. Claro, claro. Y bueno, la verdad es que la gente se ríe mucho, hay situaciones muy graciosas, hay situaciones dramáticas también. Sí, lo interesante que Marcos también escribió la obra es que hay momentos de mucha risa y que te dan un latigazo que nadie se lo espera de conflicto. Al toque viene otra risa de nuevo, otro conflicto. Entonces son como cachetadas de realidad, viste que la gente, la verdad que los hacemos bailar. Sí, pero por otro lado, hay un muy buen trabajo actoral de cada una en la identidad de los personajes que fueron creando, digamos, y muy claramente diferenciados entre sí, acompañados por un vestuario que tiene mucho que ver con cada una. Sí, eso se buscó mucho, Marcos, estuvimos 2 meses de ensayo donde cada uno pudo buscar bien, identificarse bien con lo exterior y con lo interior de cada personaje. Se pensó mucho en el vestuario, hasta en la valija que tiene cada una, la cartera, en todo. Sí, eso se nota que está muy cuidado y además hacen al clima de un aeropuerto, de un aeroparque. Claro. Igualmente las grabaciones que van anunciando la llegada de los aviones una vez que la tormenta se va, digamos, y cómo eso genera que ahí sí, bueno, ya frente a la situación concreta de que empiezan los vuelos, se concretan los conflictos. Claro. más álgidamente, digamos. Claro, llega un momento donde cada una tiene que decidir qué hacer con, claro, su patología o con su conflicto, y ahí es donde cada una toma decisiones, y bueno, y ahí es donde se desenlaza la obra. La verdad que se la pasa muy bien, es una obra para decir, bueno, me junto con amigas y vamos a matarnos de risa porque todas pasamos, transitamos por alguna, claro, de las situaciones de alguno de los personajes. Claro, claro, si sos madre de varón y de nenas, o si te gusta, sos fanática de alguien, las historias con los padres, por eso yo creo que todas las mujeres se identifican con alguna de las historias. Sí, la verdad que es un espectáculo que quiero recomendar para pasarla bien con amigas y después irse a cenar y recuperar cada una parte de esas historias personales, así que no, bueno. Además, si tenés alguna amiga, viste, generalmente las que tenemos patologías no vemos la patología. Claro. Entonces es una buena sesión de terapia. Claro, una buena sesión de terapia colectiva. Claro. Yo pienso, y esto es una opinión personal, que habría que establecer un día de entrada popular, porque me parece que eso ayudaría a que vaya mucha, mucha gente a verlo. Y ayer estaba casi llena la sala. Sí, sí, la verdad que estamos cada función, vamos teniendo una preventa mejor que la del anterior. Pero habría que hablarlo con la producción, háblenlo, a mí no me parece mal. A mí me parece que estaría muy bueno porque eso haría que muchas más mujeres puedan ir, digo, si no, de verdad me parece que es una pena que no lo vea todo el público este espectáculo. Sí, la verdad. Lo que pasa es que eso me parece que lo manejan los dueños de los teatros. Sí. Yo sé que las entradas de todos los teatros de la calle Corrientes son saladitas. Son saladitas, sí, la verdad, sí. Que sí. Pero bueno, esperemos que esto se abra en algún momento, yo si puedo lo voy a comentar, pero simplemente te lo doy como sugerencia, a lo mejor establecer un día femenino. Claro, para que femenino. Muy bien. Claro, para que pueda ir más gente, la verdad, y no se lo pierda nadie. Les deseo una muy buena temporada y que siga, porque realmente uno es uno de esos espectáculos que uno dice, voy al teatro a divertirme, a pasarla bien, sí, y a irme pensando y con ganas de hablar con mis amigas de estas cosas. No, porque aparte de la salida yo veo, porque yo a veces voy a comer a la salida y me encuentro a mucha gente del público que todas se van a comer por, claro, ahí, y supongo que charlarán y alguna algo le toca. Ahí sigue la sesión de terapia. Claro, claro, claro. Bueno, Erika, muchísimas gracias y que les vaya de verdad muy bien. Invito a todas las chicas que nos están escuchando a ver. Salida de mujeres. Salida de mujeres, Adictas a Vos, multiteatro de miércoles a domingo. No se la pierdan. Una muy gracias, buena Eugenia, salida. Gracias, Eugenia, por venir. Por favor.

yo le hago chas chas y él se pierde más. Uh-huh. Oso que se pierde, ¿a dónde te vas? A un país muy verde donde no hay chas chas. Premonitorio, además, sí, ¿eh? Claro. Porque a lo mejor está hablando del exilio de Horacio Peralta. Horacio Peralta es, además, sobreviviente de la ESMA. ¡Qué bárbaro! Un hombre entra a su casa y el olor de sus hijos le golpea la cara. Juan Gelman. Están apareciendo esos pequeños, esas pequeñas estelas que dejó el paso de Gelman y que están, digamos, en la banquina de todo lo otro, ¿no? De Gotán, de todo lo que para nosotros era el Gelman reconocible. Y tiene mucho que ver con lo que está cubriendo periodísticamente ahora Gustavo Lema, porque lo que fue a cubrir es un festival de teatro para niños. Uh-huh. Y este es un Gelman para niños. Exactamente. Un Gelman desconocido para muchos. Uh-huh. Mucha gente está diciendo en Facebook que le cantaba a sus hijos esta cancioncita, este poema, canción, sin saber que era de Juan Gelman. Uh-huh. Nos vamos a Necochea, allí nos está esperando Gustavo Lema, está cumpliendo 53 años el Festival de Teatro Infantil de la ciudad. Así que allí estamos, porque Paca Paca es protagonista, porque se viene toda la fiesta, y entonces la radio pública está presente allí. Paca Paca y el Ministerio de Educación de la Nación te invitan al Festival de Teatro Infantil de Necochea. Del 16 al 19 de enero te esperamos desde las 18 horas en el Parque Miguel Lilio. Vení a jugar, imaginar y divertirte con espectáculos increíbles de teatro, circo y kermés. La entrada es libre y gratuita, no te lo pierdas. Encontrá toda la información en www.pacapaca.gov.ar. Invitan Ministerio de Educación de la Nación, Paca Paca, Municipalidad de Necochea y Universidad Nacional de Quilmes. Señor Gustavo Lema, ¿cómo anda, viejo? Buen día. ¿Cómo andan, señores? Aquí estamos en Necochea. Estamos llegando en este mismo instante, es más, estoy atravesando junto de la mano de mi hijo. Mira, el hotel en el cual nos vamos a hospedar para poder ver lo que sucede en este festival número 53, la edición número 53 de Teatro Infantil de Necochea, que tiene evidentemente una presencia estelar, que es la de la gente de Paca Paca, Paca Paca para todos. Mirá, mirá. Opa, ahí están los niños. Bueno, sí, señor. Ese es un ruido ambiente. Sí, sí, estamos con 25 niños que hemos traído para acá. También, muy bien. Son los mismos niños que estaban ayer bastante complicados, recuerdan que antes de salir esperaban ansiosos la salida. ¿Cómo lo trató la ruta? Muy bien, sorprendentemente, vieron que yo estuve lanzando lamentos al aire totalmente innecesarios, porque finalmente en 4 horas y media estábamos en la ciudad de Mar del Plata, y el viaje que fue un poquito más largo y posiblemente un poquito más complejo fue el que hicimos entre Mar del Plata y Necochea. Llegamos hace instantes, como decía. Ese estaba un poquito más cargada la ruta. Ya se notaba que ahí el cambio de quincena estaba marcando la jornada, porque la cantidad de automóviles que había y algún que otro camión que va más lento que complica el tránsito, en una ruta que al no ser de doble carril, bueno, evidentemente uno tiene que andar con más cuidado, a menor velocidad. Me sorprendió en el ingreso de Necochea, y les comento que yo no conocía, para mí es todo nuevo en este caso. Sí. Necochea realmente es una ciudad gigantesca, con dos centros, un lugar realmente desde el centro viejo, el centro viejo y el centro nuevo. Exactamente, desde que salimos de Quequén, que es la ciudad al lado, son dos ciudades hermanadas, unidas por un puente y divididas por un pequeño río. Bueno, desde que salimos de Quequén realmente estuvimos recorriendo muchos minutos la ciudad de Necochea, que se nota a las claras la cantidad de turistas que hay por los autos, por la gente totalmente relajada, ya muy bronceada, cosa que no nos pasa a nosotros, que estamos con ese color blanco de los primeros días de llegar a la playa. Y bueno, algunos niños que empiezo a vislumbrar ahí por las calles que posiblemente sean los que van a participar del festival. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Esos mismos. Pero yo les tengo que decir algo, ¿eh? Sí, diga. La señora Miriam Lewin me ha complicado la existencia con este pedido de los alfajores bomba. No, no, no. Ay, ay, ay. Es usted que está remolón. No, es tremendo. Es más, yo les digo, tardamos más en el ingreso a Necochea porque lo único que estuvimos haciendo, estuvimos en la búsqueda intensiva de estos alfajores bomba que hasta el momento no han dado señales. Es frente, con, a, frente mire, a la costa, un localcito frente a la costa. Usted indague, investigue, favor, es periodista, para algo es periodista. Lema, bueno, discúlpeme, yo puedo llegar a consultar a alguna gente que esté por acá. Sí, a ver, por favor. A ver, espere un segundito, me acerco directamente. Discúlpeme, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Usted tiene esos alfajores bomba? Bueno. Esos alfajores parecen muy cargados de dulce de leche. De chocolate. De chocolate. Chocolate. Nada. No, no lo conozco. Ah, bueno. No. Es imposible encontrar. Le preguntó un turista, le preguntó un turista que de Jujuy. Claro. Si tengo tiempo, no los he visto. No, si me quieren mandar una caja, me la pueden mandar al hotel. Escucharon ahí. Esto es una voz autorizada. No, pero acá. Usted está buscando... No. Les voy a mandar una foto del señor del hotel, es una persona vestida, es más, está trajeada, por lo tanto, ya la seriedad que no tiene... No sale del hotel hace muchos este años. Es indudable. Está bien, bueno, ¿qué va a hacer? Yo puedo seguir recorriendo, yo le pido, recorro por los favor. 47... Hágame la calle. Un esfuercito, Me hace la calle de la costa, la anterior, la inmediatamente anterior a la playa, sí. Y lo va a encontrar. Es más, tenemos acá mismo al lado, yo les digo, hay un kiosquito, venden reposteras. No, porque este es un solo lugar de la ciudad que vende esos alfajores. Pero esa gente lo debe conocer, porque es gente de ahí. Claro. Sí, bueno, es lo que yo me imagino. Más, yo les digo, me da un poco de calor, viste, entrar a cualquier lugar, pero yo no tengo problema por la causa de los alfajores bomba. Acá hacemos cualquier cosa. Estoy ingresando en este momento a un locutorio con kiosco. Sí. Perdón, está buscando los alfajores... No. De especiales de Necochea, algo así como los alfajores bomba, ¿verdad? Artesanales, qué cosa. Ah, sí. Sí. Claro, sí. La señora. Sí. ¿Ampola? Muy bien. ¿Cuál es cerca de acá? Sí, acá a la vuelta. Ahí está. ¡Ah! ¡Ole! Mira, tenemos una pista. 1-0 la señora. Bueno, mañana la seguimos. Mañana la seguimos. Pero póngale onda, Lema. Claro, póngale un poquito de onda claro, la búsqueda. Lema. Ay, yo que la estoy remando de acá, los brazos no me dan más. 1-0, 1-0 la señora, Lema. Vale. Bueno, estoy buscando los alfajores. Mañana nos comunicamos de vuelta. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Cuéntenos un poco qué va a pasar hoy en el festival. Bueno, a partir de las 6 de la tarde ya hay algunas actividades que dan como un comienzo a lo que va a suceder, es como un preámbulo, porque en realidad la inauguración oficial es a partir de las 10 de la noche, ya iba a haber shows en vivo, un escenario muy importante, el más grande de los escenarios que hay en el lugar, que obviamente van a presentar a Los Cazurros, a Lala y el Toque Toque, una cantidad de espectáculos que ya comienzan en el día de hoy. Lo digo porque no solamente sirve para la gente que está escuchando del otro lado, sino también para algunos visitantes o habitantes de Necochea, porque yo vine escuchando Radio Nacional en toda la ruta, se escucha casi a la perfección, así que quien dice que por ahí escucha alguien de acá y también tiene ganas de venirse al festival que arranca a partir de las 6 con la inauguración a las 10 de la noche. Bueno, tiene dos laburos que hacer, el primero es, por supuesto, conseguir los alfajores y el otro, alguien que nos hable de la elefanta. Es verdad, me había olvidado de la elefanta. No se olvide de la elefanta. Yo pensé que venía zafando. Bueno, mañana le prometo, no sé si de elefanta, pero por ahí los alfajores tenemos novedades. Bueno, recordemos que durante muchos años, hasta su muerte, un elefanta lideraba el desfile inaugural de este tradicional festival de teatro infantil en la ciudad de Necochea y le habíamos pedido a Lema, bueno, toda la data de cómo llegó y cómo era querida la elefanta en Necochea. Por usted le consigo la elefanta, es más, el día martes por ahí viajo con los alfajores y quien dice por ello va el elefante también. Un gran abrazo, Lema, hasta mañana. Chao, hasta luego, suerte. 11 horas 31 minutos en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Aires 32 grados 2 décimas, la térmica 34 grados 4, la humedad 48%, cielo algo nublado. Aerolíneas Argentinas redujo su déficit Un 44,1% en el último año. Lo informó el presidente de la empresa, Mariano Recalde, al tiempo que remarcó que incrementó 19,1% la cantidad de pasajeros transportados. Durante una conferencia de prensa en la sede de Aerolíneas de Bandera, Recalde indicó que las frecuencias aumentarán un 16,3% y las ventas crecieron un 21,7% siempre respecto al ejercicio anterior. Trabajadores de la Exanón recibieron el título de propiedad de la fábrica de cerámicos. Pertenecen a la cooperativa Facimpat y recibieron el título después de 13 años de autogestionar la firma tras el quiebre y abandono del establecimiento por parte de sus propietarios. Según se informó, la efectivización de la medida judicial que reconoce como propietarios a los 450 trabajadores les permitirá gestionar créditos para renovar su maquinaria y poder así mejorar su producción, abaratando costos. Deportes. Perdió Juan Martín del Potro en el Abierto de Australia, cayó ante el español Roberto Bautista Agut, 62 en el ranking mundial. El primer set 6-4 para el argentino, luego 3-6, 7-5, 4-6 y 7-5 para Roberto Bautista Agut, que lo venció de esta forma y lo dejó afuera del Abierto de Australia. No hay más argentinos. El encuentro duró algo más de 3 horas. El partido debió postergarse primero por el calor y luego por la tormenta eléctrica. Perdió Juan Martín del Potro, quedó eliminado. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 32 grados 2 décimos, sensación térmica 34 grados 4 décimos, humedad 48%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo. Cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase. Decíamos hoy en el comienzo del programa que no hace falta ninguna excusa para sentarnos y hablar sin tiempo de Leonardo Favio y, si es posible, del que no conocimos, para terminar de redondear la estatura del personaje, porque se trata de un hombre que no tiene. No hay un tipo arriba del escenario y otro abajo, es el mismo. Pero bueno, cuando uno entra a ciertos detalles, bueno, termina de profundizar al personaje, ¿no? Y para eso decíamos, vamos a terminar de redondear la invitación para que vos vayas a Riobamba al 900, para que vayas a la Casa Nacional del Bicentenario y te encuentres con una muestra fabulosa, repleta de imágenes, de sonidos, de películas, con una programación del trabajo cinematográfico de Leonardo Favio, con muchas charlas, con invitados de lujo, con mucho valor agregado, la palabra de tipos que estuvieron al lado de él, como Pocho Leyes, el autor de la música de Juan Moreira, de la cual después te vamos a contar alguna anécdota que tiene que ver con la interna, de cómo nació eso, y vas a, insisto, a terminar de descubrir la estatura de Leonardo Favio. Y nos pasaba, mientras estábamos todos con algunos ejemplares del CD de Orlando Netti, con la banda de sonido del espectáculo Favio y yo, Silvia, mirabas la foto de la contratapa y decías... Ah, bueno, no, es increíble. No necesito más nada, porque en esta foto se lo ve a Leonardo Favio con un característico gorro, ¿no? Sí. Chico abajo. Él tiene una, Leonardo Fabio tiene una taza que muestra un dibujo infantil, si se quiere. Y abajo está Orlando. Sí. ¿Qué, pero cuántos años tendría los dos este con chico? Una cara de felicidad. Le preguntábamos recién a Orlando qué año y decía, 72, 73. ¿Cómo va, Orlando? Gracias por haber venido. Un placer enorme. Y a nosotros también se nos cerraba la postal de época porque decíamos, claro, tiempos de mucha felicidad, tiempos donde se estaba terminando de armar o comenzaba a armarse Moreira. Fabio era un personaje público de una estatura enorme. Uh-huh. Y vos viviendo eso desde un lugar privilegiado, pero al mismo tiempo con una naturalidad que es la propia que te da el hecho de que ese tipo, ese que lo ves en todas las revistas, el que vendía discos de una manera increíble, estaba sentado en tu mesa. Sí, porque bueno, mi historia es a partir de la relación que él tenía con mi viejo, que lo empezó a manejar en su época de esplendor musical, y obviamente que esa relación de amistad se fue profundizando cada vez más, y a medida que fue pasando el tiempo y yo fui creciendo, también esa relación yo la fui heredando un poco, claro, y me fui haciendo amigo de Leonardo, más allá de la admiración que yo siempre le tuve de chiquitito, porque siempre fue una figura muy representativa en mi vida. Y bueno, obviamente que él influenció muchísimo, más allá de mi vida profesional como cantante, en mi vida personal. Claro. Entonces, bueno, mi adolescencia, he vivido infinidad de momentos con él. Él me ha influenciado también políticamente, qué sé yo, un montón de cosas que hemos vivido, buenas y malas. Nosotros hemos charlado ya alguna vez de esta historia. Y bueno, cuando él estuvo prohibido, por ejemplo, estuvo recluido en mi casa, donde nadie sabía que él estaba allí, hasta que mi viejo le pudo conseguir el pasaporte para que se pudiera ir del país. Bueno, un montón de cosas que nos enlazan afectivamente de manera entrañable, no solamente con él, sino con toda su familia, ¿no? Con Carola, con Nico, con Pupi, con sus hijos. Y bueno, obviamente que Leonardo es realmente muy representativo en mi vida. Utilizando una metáfora propia de él, los une el mantel de hule. Totalmente, ¿no? Totalmente. Una lástima que no la puedo llevar a cabo, ¿no? La última película que estaba armando. Pero esa idea del mantel de hule como lo que pasaba en casa, ¿no? Lo más entrañable de lo que pasaba en el día a día, y a ustedes los unía eso. Nos unía eso y el cariño entrañable. Yo la verdad que rescato que siempre me tuve como un gran cariño por parte de él y siempre me sentí como destacado en eso y desde muy chiquitito, como te decía, a medida que fui creciendo, siempre él me fue como, yo lo acompañaba mucho a muchos lugares, ¿no? Y en una etapa previo a la democracia íbamos a comer casi todas las noches por aquí, por el centro de Buenos Aires. Y a esas mesas venían, obviamente, muchísima gente referente de la política de aquel momento, venían intelectuales, artistas, y él siempre me llevaba a su lado, pero no como acompañante, sino que me involucraba dentro de la cosa. Yo, que era adolescente, me sentía como realmente muy importante, ¿no? Y bueno, esa relación ha sido entrañable toda la vida. Y bueno, lamentablemente hasta el año pasado, que falleció, pero bueno, con una historia de vida muy muy fuerte, ¿no? ¿Fuiste a la casa del Bicentenario? Sí, la verdad que está buenísimo. Mirá. Está muy bueno, se recorre ahí toda su historia artística y social también, pero sobre todas las cosas, muchas fotos, están todas sus películas, hay un sector donde están sus discos, está muy bien realizado, la verdad. Para quien, hoy lo está descubriendo Fabio, siempre nos estará escuchando alguien que dirá, ¿de quién están hablando? Y será un pibe por ahí, ¿no? De un adolescente. Yo recuerdo del diálogo que tuvimos con vos hace algún tiempo, la precisión con la que vos contás, eso que yo intentaba de alguna manera pintar, que era, ¿saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de un tipo que cuando ganaba discos de oro, era porque vendía millones, millones, millones y millones. Sí. ¿Y qué pasaba con el Fabio de la revolución de ventas que hizo que esa multinacional que lo tenía él contratado tuviera que subcontratar a otra para que nada más se prensaran discos de Fabio en la República Argentina? Es algo inédito, porque de verdad que produjo un boom tal que la CBS, su compañía de discos, no daba abasto con el pedido que había de las disquerías. Entonces tuvo que dejar toda su producción solamente para discos de Leonardo. Y además, como no daban abasto, tuvieron que subcontratar la de Emi Odeón para prensar discos de Fabio y llegar así a todo el reclamo que había de distribución. Pero bueno, más allá de eso, Leonardo, siempre digo que es el tipo de los récords, porque tiene ese récord de venta que todavía nadie pudo superar, ni ningún artista argentino, argentino, ni tampoco internacional. Y también tiene el récord de espectadores en cine, con Nazareno. Primero fue con Moreira, 2.500.000, después con Nazareno, 3.750.000, cuando no éramos 40 millones, éramos un país mucho más chico. No, entonces era como, realmente Leonardo es un artista, yo siempre digo esto y lo reitero, pero creo que es así, es el único que ha podido ensamblar lo intelectual con lo popular, porque como cantante era muy popular, muy masivo, y como, bueno, director de cine, siempre la intelectualidad lo ha destacado, así que un tipo único, ¿no, Leonardo? Siempre recordamos, ¿no?, aquello de quiero ser director de cine para levantarme a María Vane. Totalmente. Y así después fue. Vemos. Y así fue. Es que él inventó, claro, que estaba estudiando, claro, cine para, claro, eso. Con un Torre Nilsson que lo cobija, que lo claro, ampara, sí, y que lo empuja. Exactamente. ¿No? Todo al mismo tiempo. Exactamente. Que ve en él algo. Había algo ahí. Sí, evidentemente Torre Nilsson le veía ese talento, sí, natural que tenía Leonardo. Primero como actor, como galán, sí, jovencito. Claro. Y después, obviamente, cuando él empezó allá a descubrir un poco su faceta como director, obviamente que ahí lo apoyó y fue muy importante. Vos rescatás mucho el hecho de que él cuando dirigía actuaba. Y él marcaba a los actores. Yo creo que las películas de Leonardo, si vos ves las actuaciones de todos sus protagonistas, hay muchísimo de Fabio, claro, en toda la marcación. Él era, además su forma de laburar era increíble porque se ponía quizá abajo del actor y él iba diciendo, ahora cada traga movimiento, saliva, pestañea, mira para abajo. Era increíble la marcación. Bueno, Fabio era un tipo con una sensibilidad muy especial y tenía ese don de poder transmitirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Recordábamos también algunas anécdotas fabulosas como que tienen que ver con Moreira, como, sí, el hecho de haber elegido a Toshiro Mifune, sí, en su cabeza, en su imaginación, sí, para que sea el Moreira. Él lo había soñado de la mano de un cuadro de Castagnino, que era Martín Fierro, y dijo, este es Toshiro Mifune, quiero a este tipo. Creo que era Yalo y Olivera los productores, exacto, que salieron corriendo y no volvieron nunca más cuando Fabio les vino con Toshiro Mifune. ¡Chau! ¿No? Y la otra anécdota que lo pinta de cuerpo entero, porque ahí está el tipo, es la de Pocho Leyes, sí, gran amigo, pero la compañía le ponía a Waldo de los Ríos, como le imponía para que sea el tipo que haga la banda de sonido. Exacto. Y bueno, ahí estaba Waldo de los Ríos armándola en su cabeza la banda de sonido, y Pocho Leyes, que iba a las filmaciones, a los toldos, ¿no? Sí. Iban y venía, empieza a soñar con una música, y un día cuenta que le dice en el living de su casa, mirá, yo tengo un amigo músico que me pasó, no sé, una partitura, y bueno, ¿y cómo es? Y le empieza a tocar lo que después fue la oda de Moreira, y Fabio se para del sillón y dice, vamos a buscar a ese tipo ya. Pocho Leyes, repleto de vergüenza, le dice, soy yo. Y de ahí en adelante la pelea es, basta de Waldo de los Ríos, yo quiero a Pocho Leyes. ¿Y quién era Pocho Leyes? No era nadie. Y el tipo fue y bancó al compañero. Digo, esas son paradas. Hay anécdotas, es para escribir un libro, porque de verdad que Leonardo, por ejemplo, hay una anécdota buenísima que iba con Edgardo Nieva por Libertador, con el coche, iba Nieva manejando y Leonardo al lado. Entonces, en una de esas, bueno, tenía que doblar para la derecha, estaba en el del lado izquierdo. Entonces, cruzó todo así y los para un policía. Señor, documento, qué sé yo, se baja Nieva, qué sé yo, le da la cosa. Entonces, se baja Fabio, le mira la cara y dice... A ver, vení, le dice al policía. Y el tipo dice, señor, vení. Están haciendo un casting. Lo mira y dice, este es el cuñado de Gatica. No, ¿sos el cuñado? No, bueno, ese policía terminó siendo en la película el cuñado de Gatica. Claro. Y lo vio ahí y lo una cosa, claro, viste, así laburaba. Tiene esas cosas. Claro, sí, en un día a día, pero bien desde el llano, bien, sí, desde, sí, el llano. Sí, bueno, yo tuve oportunidad de hablar con Hernán Piquín, sí, que fue el protagonista de Aniceto. Claro, exacto. Y también él lo descubre, porque Hernán era solamente un bailarín, uh-huh, y él ahí le hace, lo transforma en un actor. Exactamente. Realmente. Claro. Sí, sí. Y él estaba absolutamente, yo diría, enamorado de esa situación, Hernán, de Leonardo Fabio, porque había logrado en él cosas que ni él mismo sabía que podía hacer, ¿no? Sí, hay tantas historias. Bueno, a Lupi lo descubre, claro. Él va a ver a lo que en ese momento era su cuñada, Oscar Ferriño. Y va a ver una obra de teatro y Lupi hacía un papelito en la obra y lo vio, dijo, este es el Aniceto.

medio como que se, en ese momento se había como enojado, porque aparte Leonardo le había modificado, le había agregado una, un relato. Que tenía que ver con su vida personal. Que tenía que ver con su vida personal, que se lo dedicaba a un amigo que ya había fallecido. Entonces Pintela como que se puso así como medio enojado en ese momento. Después obviamente han pasado los años y esas perezas se han limado, pero en ese momento se hizo conocida la canción por Leonardo, claro, y antes que por Almendra. Uh-huh. Si bien obviamente después la versión de Almendra tuvo una gran trascendencia y todo, pero la canción, bueno, fue primeramente conocida por Leonardo, ¿no? A ver, para saber cómo es la soledad, pero por Fabio. Mira en su voz, la flor se la dará. Para cantar igual la soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno. Antes que nos olvidemos, Silvia, ¿quién se lleva las entradas para ir al teatro en el día de hoy? Para ir hoy a las 9 de la noche en el Teatro del Cubo, que está en Celaya 3053. Para ver la obra de teatro Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos, Isabel Capelli y Karina Kos, felicitaciones, y vayan hasta la boletería del teatro, uh-huh, reitero, Celaya 3053, y bueno, en la boletería reciben su par de tickets cada una. Un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar. Orlando, ¿cómo nació tu espectáculo, tu homenaje? Mira, era una idea que yo tenía hace muchísimos años y obviamente yo le quería regalar a Leonardo mi cariño y hacerlo público en vida. Y bueno, la historia del disco en realidad viene con cargado de mucho afecto, de mucha emotividad, porque más allá del hecho artístico, yo era una cosa que tenía mía personal para, uh-huh, para arreglársela a él. Y bueno, obviamente yo lo grabé, lo terminé de mezclar y nunca le había dicho nada, que estaba grabando canciones de él y se lo mandé. Bueno, me acuerdo que él me llamó por teléfono en ese momento y estaba muy emocionado, me dijo cosas lindísimas. Y a partir de ya tener el disco en la mano, creé, bueno, el espectáculo que un poco voy contando mi vida a través de sus canciones y algunas anécdotas que he vivido con él, pero fundamentalmente recorriendo un poco la historia, que después, cuando ya hice el espectáculo, me doy cuenta que la gente también recorre su propia, claro, vida, porque Fabio ha abarcado varias generaciones de argentinos. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente uno tiene recuerdos de alguna canción, o cuando yo voy contando algunas, qué sé yo, el estreno de Moreira, cuando él me metió con él en el cine, yo tenía, uh-huh, 10 años, era menor de edad, la película era para 14, y que él en el medio de esa vorágine de gente y público y cámaras y todo, me agarrara, me metía junto a su pierna derecha dentro del cine. Para mí es un recuerdo que cada vez que lo digo lo tengo ahí latente. Sí, claro. ¿No? Y bueno, un poco es el reconocimiento público de mi admiración, por supuesto, pero también de mi cariño entrañable que yo siempre le he tenido, y donde ahí recorro un poco su vida, pero también parte de la mía, porque cuento muchísimas, claro, cosas que he vivido con él, hay muchísimas fotos en pantalla, voy también mostrando algunos segmentos de todas sus películas y hago un recorrido un poco por su vida también. Y un, ¿no?, montón de imágenes inéditas a través de esas, sí, fotos. Sí, hay muchas cosas que, bueno, que yo tengo, en realidad yo tengo como una especie de museo, claro, de Leonardo, porque él era muy despelotado, muy desvolado, y todos sus premios y sus cosas no le daba bolilla a eso. Y él me las daba porque sabía que yo las guardaba, las tenía ahí, entonces tengo en casa, tengo ahí todo una serie de cosas de él, de discos de oro, de la medalla que Perón le regaló cuando lo conoció en Puerta de Hierro. Tengo una cajita firmada por Perón que se la firmó porque estaba con mi viejo en ese momento en Madrid en el año 70. Y el rollo de fotos que saca tu viejo. El rollo de fotos que yo luego, cuando canto Estoy Orgulloso de Mi General en el espectáculo, muestro las fotos inéditas, porque esas fotos no han salido en ningún lado. Sí. Son 30 y pico de fotos del momento cuando Leonardo conoce a Perón ahí en Puerta de Hierro, que estaba con mi viejo. Estaba con los perritos, ahí tomando el té con Isabelita. Bueno, increíble, momentos espectaculares. Qué bárbaro. ¿Dónde te fue llevando, no? Toda esa... Bueno, una vida que vos viviste con esa naturalidad del pibe, sí, y que en algún momento pudiste poner en valor, porque sí, sí, hubo que, sin duda, tomar como una perspectiva. Y me siento un privilegiado, porque digo, Leonardo es como uno de los artistas íconos de nuestro país y de Latinoamérica, diría, porque Leonardo hasta el día de hoy está vigente en todas partes donde yo tengo la suerte de recorrer, sigue sonando su música como en su momento, ¿no? Sí, sí. Y es uno de los pocos artistas argentinos que tiene esa presencia tan sólida en toda Latinoamérica. ¿Qué es hoy él en Colombia? Colombia, por ejemplo. No, en Colombia lo aman. Colombia lo aman. En Colombia lo aman. En realidad te diría en toda Latinoamérica. Chile también lo quieren muchísimo. Ecuador también lo idolatra. Colombia por haber sido el lugar donde él estuvo tanto y tiempo. Y estuvo casi 11 años viviendo. En la ciudad de Pereira, ahí en un pueblito chiquitito, pero bueno, cercano a Medellín. Y circunstancialmente vivió en Pereira, pues se rompió la cadera en una gira y ahí lo operaron, se fue quedando, después Carola fue con los chicos y se quedaron ahí, bueno, esto en la época de exilio, ¿no? Cuando él se tuvo que ir forzado primero a México y después junto por esta circunstancia que se rompió la cadera, bueno, se quedó ya en Colombia. ¿No? Y terminó siendo parte de Pereira. Y sí, es parte de Pereira, es un símbolo, te diría. Es más, las canciones que él hizo en Pereira, algunas son absolutamente emblemáticas totalmente. De ese tiempo. Y grabó algunas canciones, algunas cumbias colombianas que son lindísimas, que no son obviamente las más populares de Leonardo, pero que tienen una emotividad tan fuerte cuando las escuchás, porque aparte su forma de interpretar, grabó, bueno, en Colombia hizo La Zenaida. Claro, bueno, La Zenaida es una obra impresionante. Para quien dura tenga 12 minutos. 12 minutos de su tiempo disponibles. Sí, bueno, sí, es una historia que lo viva, claro, donde es va esa contando viejita. La historia de una abuelita que su nieto, que después uno descubre que bueno, se dedicaba al narcotráfico y todo, pero él como lo relata es de una manera tan sensible, ¿no? Sí. Que te emociona, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, con ese tono que él ponía cuando se emocionaba, que era, bueno, absolutamente, yo te diría un pasaje de cada canción. Exactamente. Tiene ese tono donde la emoción llega al límite, ¿no? Haciendo cosas muy disímiles, que tuvieran que ver con, no sé, con su infancia, a la hora de tomar pantalón cortito, ¿no? Del sabalero, o a la hora de cantarle al amor. Pero siempre había un momento de esa canción donde aparecía un Fabio que entregaba todo lo que tenía en esos tres minutos y pico que duraba esa historia. Exactamente. Si uno tiene que hablar de algunas películas particulares, yo me acuerdo que hablamos mucho de Soñar, Soñar. Sí. Él siempre decía, mi mejor película, cosas por el estilo. Era la que más quería, lo mejor. Era la que más quería, que no es lo mismo. Y que tiene una historia muy particular. Tiene una historia particular porque esa película justo se estrenó una semana antes del golpe militar. Claro. Y Leonardo, obviamente, identificado con el peronismo, ya estaba como ahí marcadito. Y obviamente la película no tuvo una trascendencia popular porque justo en ese momento tan convulsionado a nivel social en nuestro país, él identificado con el peronismo, se estrena la película y obviamente que duró 2 semanas y la levantaron. Y además él empezó con toda esa situación de persecución y todo, que entre paréntesis, bueno, se salvó de que se lo llevaran en la casa de los papás de Carola, de los suegros, que vivían en Gonet en ese momento, lo fueron a buscar y él circunstancialmente se había quedado a dormir en la oficina que tenía en French y Salguero y se salvó de que se lo llevaran. Ahí fue a partir de ahí que se recluyó en mi casa y bueno, ahí estuvo casi dos meses durmiendo en casa y hasta que justamente, bueno, se pudo recuperar el pasaporte que se lo habían retenido. Claro. Y bueno, y Soñar, Soñar, él la quería mucho, porque justamente, quizá yo creo que por esa circunstancia, claro. ¿No? Me parece como que era su película más querida por eso. Uh-huh. Pero tenía también una historia muy chiquita, quizá, ¿no? De un pueblo, de dos personajes como y Monzón y Pagliaro. Monzón y Pagliaro, que Pagliaro, él siempre decía que era como una arcilla, ¿no? Que él lo podía manejar como actor. Y se quedó con las ganas de hacer otra película con Gianfranco, ¿no? Si no viste Soñar, Soñar, hoy a las 20, andate a la Casa del Bicentenario. Es parte de la programación de esta muestra sobre Fabio, Riobamba, al 900-985. Y bueno, ahí te vas a encontrar con Soñar, Soñar, la semana que viene, el viernes que viene, Gatica el Mono, y todo termina el sábado 1 de febrero con El Dependiente. Así que, a no perderse esa programación, que si, bueno, por supuesto, si tu vida tuvo que ver con la obra de Fabio, es un buen momento para reencontrarte con ella, pero debe haber un montón de pibes que estamos invitándolos a que lo descubran. Seguro. Lo descubran, bueno, en las universidades de cine, vos sabés que Fabio es motivo de estudio, ¿no? Sus películas en blanco y negro, sobre todo, El Dependiente, El Romance, El Aniceto de la Francisca y Crónica de un Niño Solo. Los chicos las estudian la forma en cómo Fabio ponía la cámara, sus traveling, o sea, todos esos silencios. Plano que Fabio, hay plano Fabio, se habla. Exactamente. De eso. Sí, claro. Aparte, un adelantado, porque estamos hablando del año 65, 67. Sí, o sea, señor. Y aparte él era muy joven. Y la música clásica en el set. Esa música, viste, claro, que él él siempre escuchaba, él en su casa escuchaba música clásica y bueno, la llevaba también al cine, ¿no? Si vos ves todas sus obras cinematográficas, tienen música clásica, ¿no? Sí, aunque no en Nazareno, sonando. ¿Viste? Cuando Lautaro Murúa la lleva a su hija que está sangrando y todo, esa opereta, ¿viste? Que suena ahí con todos los gritos y todas esas cosas que totalmente. Muy de Leonardo eso. ¿Qué hay de tu espectáculo? Mirá, el espectáculo, bueno, yo lo estoy recorriendo por Latinoamérica, tengo la suerte de yo tener este año justamente estoy cumpliendo 30 años de que arranqué a cantar, así que también, bueno, es otro motivo de salir un poco a recorrer, qué sé yo, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Entonces, bueno, obviamente que la figura de Fabio me ha potenciado, más allá de las dos o tres canciones que se han mantenido en el tiempo en mi carrera, esto ha generado que el espectáculo pudiera salir también a Latinoamérica, así que estoy recorriendo algunos países. Ahora en febrero me voy a Chile, abril, mayo creo que voy a ir a Ecuador, a Guayaquil y Quito. Estoy también armando una cosa para mitad de año para Perú, hacer una gira bastante importante en todo el país. Y acá se hace difícil. Argentina se hace difícil. Mirá. Sí. Ah, pucha. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Es increíble, Es así. Bueno, a ver, uno por ahí soñar con que, ¿por qué no el auditorio de Radio Nacional? Sí, sí. No sé, ¿cómo sé no? Cosas que uno se le ocurren. Sería un buen principio. Sería un buen principio. Bueno, nos estamos yendo. 12 horas, 2 minutos. Gracias por haber venido. Un gusto, me gustaba. Muchas gracias. Igual. De verdad. Esto fue la segunda mañana de Radio Nacional. Mañana volvemos a las 9 para hacer junto con ustedes 3 horas de radio. Chao. Chao. Ay, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. En todo el país. Nacional. La radio pública. Transmite LRA1. Radio Nacional. Integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional.